En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Aquí estamos hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, Daniel Solís está al frente de la parte técnica, Martín Esposito en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Y ya sabéis que también estáis todos vosotros, que sois muchos, y podéis estar a través del correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y desde ya mismo a través de Twitter. Ya sabéis cuál es nuestra etiqueta, nuestro hashtag en Twitter es @rosavientos. Y entre los contenidos de esta madrugada os hablaremos de los tiempos del rey Felipe III. Entonces llegó a España una expedición de samuráis japoneses. Aquí se quedaron y aquí están ellos. Hoy hablaremos de los samuráis y de su legado en nuestro país y de esta fantástica aventura que es mucho mayor de lo que se creía. Charlaremos de este asunto con el escritor que tiene novedad, Francisco Narla. Y entre el homenaje a ellos y la polémica, 8 espías españoles fueron asesinados en Irak, los 8 de Bagdad. Se acaban de cumplir 10 años de su muerte. Sigue habiendo dudas, discusión, incógnitas. Hoy vamos a intentar arrojar algo de luz sobre el asunto, cómo no, en materia reservada, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Fernando, todos estos elementos en conjunto, el homenaje, por un lado, recordarlos 10 años después de su trágico fallecimiento y seguir planteando una serie de circunstancias que están ahí, por mucho que algunos lo sigan sin querer ver. Efectivamente, y sobre todo porque un acontecimiento tan importante para esto, que es el mayor drama que ha tenido el CNI en toda su historia, y sin embargo han tratado de que no se hable, han tratado que un estúpido velo ponerlo por delante. Pero nosotros vamos a contar, hemos investigado, vamos a contar realmente qué es lo que pasó, qué hacían los espías allí y, sobre todo y por encima de todo, qué información consiguieron que no fue querida, no fue deseada, no fue aceptada por el gobierno de José María Aznar. Será en materia reservada con Fernando Rueda dentro de tan solo unos minutos. En el programa de esta noche también habrá enigmas, los de las damas de blanco, ángeles, casi ángeles, que parecen surgidos de otro plano de la existencia. Han investigado algunos casos curiosos Lorenzo Fernández y Manuel Carvellal y nos lo ofrecen en sus crónicas del misterio. También tendremos ciencia en Eureka, hablamos de los neutrinos. Hace unos meses fueron noticia porque era posible que pudieran superar la velocidad de la luz, algo que de confirmarse, que finalmente no se confirmó, lo hubiera cambiado todo en el mundo de la física. Pues bien, los neutrinos vuelven a ser noticia porque han sido atrapados en un laboratorio de la Antártida. Os contaremos todos los detalles de esta madrugada. Y por cierto, hablando de polos, no en el polo sur, no en la Antártida, sino en el Ártico, en el norte, han sido liberados los 30 ecologistas que protestaban ante Rusia y que denunciaban que se estaban produciendo allí, en el Círculo Polar Ártico, crímenes medioambientales. Habrá historia, el aniversario del fallecimiento de Gloria Fuertes, hay 15 años, en Mujeres con Historia, también en Historias con Historia, en Historias de la Historia, hablamos de presos que dejaron de estar entre rejas por decisiones políticas y que después protagonizaron algunos acontecimientos importantes e interesantes de destacar aquí. De cine, hablamos en el Callejón de Cine, entre otros, de cine japonés de posiblemente para algunos el mejor director que existe en el mundo en la actualidad, a uno de los mejores, Hirosaku Koreeda. También hablamos de cómic, sobre Paco Roca, uno de los grandes ilustradores españoles. Y unos últimos apuntes antes de comenzar. Apuntes para la agenda. El próximo martes presentaremos el libro número 17 de Servidor, Autopista del Misterio. El martes a las 7 de la tarde en Barcelona, en la librería Mas Bernat. En la calle Buenos Aires, en el número 6, en la página web, en brunocardenosa.com, tenéis toda la información sobre esta presentación el próximo martes por la tarde en Barcelona a las 7. Y un apunte más, porque esta semana se ha dado la nota de la primera evaluación de la temporada, el primer EGM. Los sábados perdemos un poco, también como consecuencia de que tenemos un nuevo horario, así que, bueno, los retos sí, y muy fuertes están por delante. Y los domingos, sin embargo, crecemos, y crecemos mucho, tanto en la primera hora como especialmente en la segunda, que se mantiene con una fuerza extraordinaria. Esa última parte de la tertulia, con las secciones también El Buscador y Un Mundo Feliz, logran el mayor crecimiento que este EGM ha detectado en toda la radio española, porque multiplica por 5 un 500% de subida respecto a la audiencia que había hace tan solo unos meses. Así que muchísimas gracias a todos, a todos los que nos escucháis en directo, que son los que entráis dentro del EGM, y a todos los que nos escucháis a través de OndaCero.es, en donde tenéis los podcasts, las grabaciones de todos los programas, y en donde tenéis también las diferentes partes, las diferentes secciones y entrevistas en www.OndaCero.es. Y por supuesto, más cosas y sorteo con Silvia Casasola. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y bueno, pues daros las gracias, queridos oyentes, por seguir tantísimos años que estamos aquí ya, decimos esta temporada, siendo fieles. Y bueno, no pasamos lista porque seríais muchos, pero lo agradecemos muchísimo. Y sobre todo también a nuestros compañeros, a todos los colaboradores y a todos los compis que están aquí siempre en los mandos técnicos, que se lo curran un montón. Así que pues nada, aquí estamos una noche más haciendo La Rosa de los Vientos. Y muy contentos porque, si fíjate, estábamos hablando un poco de homenajes que queremos hacer a Gloria Fuertes, pues también Juan Antonio Cebrián, que en el día que ha terminado hoy hubiese cumplido 48 años, pues el próximo 7 de diciembre en el segundo congreso de Historia, Mitos y Leyendas en el Arte en la Universidad en Sevilla, en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Sevilla, que está en la calle Virgen de África número 7, en Los Remedios, en Sevilla, pues le van a hacer un homenaje. 6 años ya desde que falleció y le van a hacer un homenaje allí. Estaremos muchísimos de nosotros, muchísimos componentes del programa. Fernando participará, Martín, estará también Lorenzo Fernández Bueno, pero estará también Jesús Callejo, estará Carlos Canales, estará el Grupo Mago de Oz, estará Luis Silva Mascuñana, uno de los ganadores del Premio de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián. Y bueno, y para todos los que queráis asistir ese 7 de diciembre, que ya veis que tenemos una agenda grandísima, el libro de Bruno, el homenaje a Juan Antonio, los libros de Lorenzo, próximo libro también, ya nos dirá alguna cosa Fernando, pero él no quiere. Tenéis que hacerlo al correo historiamitoyleyenda@hotmail.com. En Twitter lo pondré también para que lo tengáis a mano, y lo pondremos también en Facebook por si tenéis alguna duda y queréis pedir información, pero ahí podéis hacer reserva. Y bueno, vamos a ir con las pistas de nuestro concurso, que en el día de hoy pues tenemos un nuevo reto, y es que en vez de uno, hoy os pedimos que descubráis dos personajes ocultos. Y son dos personajes que tienen muchos puntos en común. Vamos a ir desgranando poco a poco. Ambos fueron escritores. Ambos nacieron bajo el mismo signo zodiacal. Ambos tuvieron éxito en su profesión. La diferencia es que uno nació en el Reino Unido y otro en España. Así que ya sabéis, en Almohadilla Rosa Vientos o en rosa.vientos@ondacero.es, decirnos quiénes pueden ser estos dos personajes de la noche. Pues a ver si los oyentes con Almohadilla Rosa Vientos pueden decirlo, lo adivinan, como lo acaba de adivinar Daniel Solís, nuestro técnico esta madrugada, y que me lo acaba de decir por los auriculares, pero no se ha oído. Con lo cual, todos nuestros oyentes pueden participar. La 1:39, hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Se han cumplido 10 años del asesinato de 8 agentes secretos españoles en Bagdad, un suceso terrible que ha sido motivo de estudio en las investigaciones de Fernando Rueda. Tema de portada esta semana en la revista Tiempo. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. 10 años, una década después, 8 agentes españoles fallecidos, 8 agentes del Centro Nacional de Inteligencia. Primero uno, después los otros 7, en un suceso luctuoso sobre el que se sabe muchas cosas, pero sobre todo sabemos que unos y otros en el poder y en el gobierno siguen sin condecorar a quienes fallecieron, ¿eh? Sí, siguen sin darles el reconocimiento que se debían. Ubiquemos rápidamente el tema. José Antonio Bernal, agente del CNI destacado en Bagdad, fue asesinado en el 9 de octubre de hace 10 años. Y 7 espías corrieron la misma suerte el 29 de noviembre en una emboscada. Asesinados fueron, ya hemos citado a Bernal, Alberto Martínez, Luis Ignacio Zanón, Carlos Baró, Alfonso Vega, José Merino, José Carlos Rodríguez Pérez y José Lucas Egea. En total, 8 agentes del CNI que estaban cumpliendo su misión. 2 de ellos, Bernal y Martínez, llevaban varios años antes de que estallara la guerra e incluso antes de que Estados Unidos empezara a lanzar aquello de las armas de destrucción masiva. Uno de los datos sobrecogedor que hemos podido conocer es que Bernal y Martínez informaron a sus superiores en Madrid y por lo tanto de suponer que al gobierno Aznar, de 2 cosas muy importantes de la guerra. Una, que Estados Unidos comenzó la guerra porque no podía permitir que Saddam vendiera, como ya había acordado, todo su petróleo a Francia. Hasta tal punto que cuando los estadounidenses se enteraron, dijeron que ellos no habían puesto los muertos, no habían puesto la sangre en la anterior guerra para que ahora llegaran los franceses y se llevaran todos el dinero, ¿no? Y me estás diciendo que aquella fue una guerra por petróleo, es que parece que todavía recordarlo. No, es muy importante. Algunos se escandaliza y es importante saberlo, claro, porque esta historia tiene mucho que ver, claro, lo que ellos dijeron. Y sobre todo porque se contaba. No, es que hay un informe, hubo informes de los agentes del CNI destacados en Irak que informaban de eso, igual que informaron de que de que no había armas de destrucción masiva. Uh-huh. Lo dijeron con toda la claridad del mundo. A su jefe. Y más aún, a sus jefes. Y más aún, cuando se quedaron alucinados viendo cómo Aznar se subía al carro de su jefe. Efectivamente, el presidente se subía al carro de Bush y de Blair, en petit comité, porque los agentes pues son, digamos, absolutamente respetuosos, hacen su trabajo y tal. Otros son los que tienen que interpretar la información que consiguen. Se quedaron alucinados y yo cuento, y los cuento aquí, palabras textuales de Bernal en las cuales decía que Aznar no sabe lo que está haciendo. No hay armas de destrucción masiva de ninguna manera. Por lo tanto, tenemos el primer elemento. Los agentes que fallecieron después, bastante tiempo después de hacer este informe, habían dicho al gobierno español que en Irak no había armas de destrucción masiva, que Saddam Hussein sería lo que era. Eso es sí, sí, no, eso no tiene nada que ver, evidente, claro. Pero que la razón principal para aquella guerra, que era la presunta posesión de armas de destrucción masiva por parte del gobierno de Saddam Hussein, los mismos agentes que murieron habían elevado un informe a la autoridad española en este caso, en donde se decía claramente que no, había, no existían armas de destrucción que no masiva. Las había. ¿Cómo consiguieron esta información los agentes españoles? Pues porque los agentes españoles, muchas veces hay una cierta tendencia a decir, estos son como Mortadelo y Filemón. A mí me lo preguntan muchas veces, ¿no? Y claro, cuando yo digo que estos se lo juegan. Vamos a ver, los agentes españoles destinados en el extranjero y estos en concreto, a los cuales yo he investigado su vida, he investigado lo que han hecho, puedo decir sin ninguna duda que eran unos verdaderos y pistonudos agentes secretos. Que Martínez era el que más tiempo llevaba. Martínez llevaba 3 años cuando estalló la guerra, y Martínez tenía fuentes en la Mujbarat, que es el servicio secreto de Saddam, en los chiíes, en los laicos, en todas partes. Y lo mismo te digo de Bernal. Y luego, cuando se incorporaron nuevos agentes, ya cuando llegaron las tropas españolas, se incorporaron Luis Ignacio Zanón, se incorporaron Carlos Baró y se incorporó Alfonso Vega, siguieron porque tenían acceso, es decir, tenían acceso a las fuentes originarias, se movían por el país con una absoluta tranquilidad, es decir, porque lo conocía muy bien. Hay que decir, porque alguno puede pensarlo, que ellos no fueron a Bagdad como consecuencia de la guerra, sino que era su lugar de trabajo ya previamente a todo el conflicto. Claro, era ahí estaban, y por lo tanto ya conocían y ya tenían acceso a esas fuentes, y por lo tanto esa era una información muy trabajada, y ellos estuvieron haciendo muy buena información. Por eso, cuando ocurre el conflicto, todas estas fuentes que ellos tenían en muchos sitios se ven absolutamente decepcionadas, porque creían que este es el trabajo del espía, creían que eran agentes que estaban más cercanos a ellos, agentes que tenían, que les ayudaban y tal, ¿no? Y claro, cuando de repente aparece Aznar favoreciendo la guerra, deja toda la cobertura que ellos se habían montado, todas sus tapaderas, las dejan en el aire, y se convierten los espías españoles en objetivo de la insurrección. Es decir, de la insurrección es el ex servicio secreto de Saddam, es decir, todos aquellos que están, Al Qaeda, todos ellos. Por lo tanto, sus propias fuentes pueden llegar a haber considerado que los agentes españoles les habían traicionado por la postura del gobierno español. Sin ninguna duda lo consideran. Es decir, eso no solamente mi investigación, sino otras investigaciones ya prueban y demuestran que estaban en alto riesgo, tan en alto riesgo que en algún momento se estudió la posibilidad de que los dos agentes más conocidos, que eran Bernal y Martínez, abandonaran Irak porque en ellos se centraba el máximo odio de esas personas a las cuales ellos habían estado, de los cuales ellos habían estado obteniendo información, y que la misión era tan arriesgada lo da el hecho de que algo que no se sabía hasta ahora, y es que de esos agentes que llegaron, dos, Carlos Baró y Alfonso Vega, no eran unos agentes normales, sino que eran agentes de los grupos de apoyo operativo. Eran de nuestros James Bond, ¿no? Una misión de altísimo riesgo. Y si eran unos agentes tan preciados y tan especiales y personas muy especializadas en su trabajo, ¿cómo, una vez que toma una decisión Aznar de esa índole y sabe perfectamente que está dejando con el culo al aire a estos agentes de inteligencia, no hacen un operativo rapidísimo o intentan informarles para que esos dos agentes que tú decías y luego poco a poco el resto salieran allí? ¿Qué pasa para que al final se queden allí solos y sin ayuda? Pues el CNI toma la decisión de mantener a Bernal en Bagdad, y de cuando Martínez cumple los 3 años de volver a mandarle otra vez allí, ya cuando llegan las tropas españolas, porque no tiene a nadie que tengan una calidad de fuentes y una calidad de información como la que tienen ellos dos. De hecho, cuando matan a Bernal el 9 de octubre, está claro ya y patente que van a por ellos. Pero está tan claro, que nosotros, La Rosa de los Vientos, puede afirmar que tanto Martínez como Luis Ignacio Zanón, que era su ayudante, llevaban varias semanas sufriendo amenazas de muerte por teléfono, lo cual dejaba patente que estaban yendo a por ellos. Lo que pasa es que se toma la decisión en Madrid de que no se puede prescindir de ellos y se les deja ahí al este. Hay que tener en cuenta que Luis Ignacio Zanón era un radiotelegrafista, era un miembro del Ejército del Aire, que era un tipo valiente, un tipo decidido, un tipo luchador, un tipo que en ningún momento en el asalto pensó en la huida, sino que estuvo ahí sosteniendo a sus compañeros, negándose a abandonar al compañero herido. Pero que los otros dos agentes que estaban allí, que llevaban ya mucho tiempo, que eran Baró y Vega, eran agentes que estuvieron jugándose completamente la vida. Es decir, según testimonios directos, estuvieron controlando a los agentes de la Mukbarat. Hicieron fotografías que mandaron a los miembros de Al-Qaeda, que además las hacían porque Baró tenía un taxi, se vestía de árabe y iba con el taxi persiguiendo al este. Incluso creo que uno estuvo hasta pidiendo limosna en las puertas. Y Vega iba siempre disfrazado porque este era el típico James Bond de película, ¿no? Que se pasó toda su vida luchando contra los de ETA, persiguiendo a los de ETA en el País Vasco, en México, colocando micrófonos, haciéndolo todo. Y de hecho ellos, Vega y Baró, estuvieron allí tratando con traficantes de armas, con asesinos a sueldo, comprando voluntades a los jeques de una tribu. Bueno, y ellos incluso contaban que bebían, recordaban que bebían 5 litros de agua al día y decían y no meaban ni gota, ¿no? Que era una de las cosas que más le costaba, curiosamente, con eso, ¿no? Y después, a raíz de las investigaciones, se ha sabido que el asesinato no fue un suceso relacionado con la guerra y con la violencia, sino que fueron directamente a por ellos. Incluso el primero de los agentes fallecidos, se supo que algunos de los trabajadores en su lugar en su centro de espionaje, algunos de los trabajadores iraquíes no habían ido a trabajar ese día en el que le visitaron y acabaron con él sus asesinos, porque habían sido amenazados por quienes eran sus asesinos. Todo estaba planificado y tramado, no fue un hecho, sí fue un hecho relacionado con la guerra, evidentemente, pero no fue fruto de esa violencia, sino que fue un asesinato en toda regla, planificado, sí, tramado, sí. Y perfectamente... Estás hablando del asesinato de José Antonio Bernal. Uh-huh. Y fue exactamente como tú lo has contado, es decir, fueron los chiís que se sintieron engañados los que fueron a buscarle a su casa donde sabían que vivía, donde tenía que tener una protección. Esa protección le habían amenazado. Esto es Irak, no era una cosa. Ahí este había desaparecido sin decir nada, había pedido el día libre y de hecho lo mataron a José Antonio, que intentó huir en el último momento sin conseguir que eso fuera. Luego lo que pasa es que eso no sirvió, no se aprendió la lección y se permitió, digamos, de alguna forma, que el 21 de noviembre, cuando los 4 agentes que iban, digamos, de prácticas una semana para luego relevar a los 4 que hemos mencionado en enero, iban en 2 coches y a partir de ahí pues hicieron, no tuvieron claro, sobre todo desde Madrid, que eso era una guerra y que en una guerra no se puede permitir ir sin vehículos blindados, que no se puede permitir que fueran los 8 juntos, es decir, que es un desastre. Lo han intentado justificar incluso algunos militares, cuando la mayor parte de los militares con los que yo he hablado, y estoy hablando de tenientes generales, dicen que no tiene ningún sentido ese tipo de cosas que hicieron. Igual que tú lo has dicho, es decir, fue una cosa tramada, organizada. El ministro Trillo dijo que iban a encontrar a los culpables y anunció la detención de los culpables, tanto del asesinato de Bernal como del asesinato de los 7 agentes. Y podemos decir aquí con toda claridad que 10 años después no han sido detenidos. Es decir, nos mintieron, dijeron que eso. Y más aún, no es que nos mintieran a nosotros, sino que no dijeron la verdad a los familiares, ¿no? Uh-huh. y después por parte del gobierno que llegó, porque poco después tiene lugar el 11M, el 14M, cambio de gobierno, el gobierno que criticó a Aznar por entrar en esa guerra podía haber condecorado a aquellas personas que son víctimas también de esa circunstancia, víctimas muy directas de desengaño, de esa información falsa sobre la posesión de armas de destrucción masiva, pero tampoco fueron condecorados en los 8 años que estuvieron en el gobierno. Todo hay que señalarlo. Y bueno, bien es verdad que se esperaba un reconocimiento mayor al que se dio en la época del PP. Se les dio la cruz al mérito militar con distintivo amarillo, que era una condecoración de muy segunda fila, ¿no? Y que es verdad que luego Bono la transformó en la cruz al mérito militar con distintivo rojo, ¿no? El problema, ¿cuál es? Que estamos 10 años después y parece que al CNI, al gobierno, le molesta reconocer esa gran, perdón por la palabra, cagada que hicieron, ¿no? Tendremos que volver sobre este asunto porque hay muchas perspectivas, hay muchos prismas desde el cual mirar, hablar, informar. Han pasado 10 años y a medida que pasa el tiempo, lejos de aclararse, si este asunto se queda como tan turbio, tan triste, se embarra. Que bueno, pero felicidades por esa extraordinaria exclusiva. Hemos visto las fotos en la portada de Tiempo, en el interior de Tiempo, de todos y cada uno de ellos. Hemos sacado fotos en Twitter, sí. Fernando_Rueda, y que hemos, creo que vosotros habéis retuiteado. Y en el blog algunas también fotos. ¿Los tienes? Hemos metido algunas fotos exclusivas, hoy hemos metido para los lectores de La Rosa de los Vientos. Hemos sacado la foto de los 10, pero hemos sacado alguna de ellos disfrazados y una en la que están los 4 que estaban allí, que esa foto no se ha visto nunca y la hemos metido para que la retuitearemos, claro. Para que todo el mundo que quiera en Twitter y en Facebook la pueda seguir. Y ahora vamos ya con el detector de mentiras. Detector de mentiras. Hoy voy a prestar mi voz y vamos a hacer un detector de mentiras especial. Hoy quien ha escrito para esta sección fija son Patricia y Alejandro Vega, que son las hijas, la hija y el hijo de Alfonso Vega, uno de los asesinados en Irak. Dice textualmente: yo solo presto la voz. Hola papá, son ya 10 años sin ti y apenas 15 los que pudimos disfrutarte. Me duele que ningún medio haya sido capaz de recordarte a ti y a tus compañeros en un día como el de hoy, en el que se cumplen 10 años desde que disteis vuestra vida al servicio de España. Entiendo que esto responde a la sucia necesidad de ocultar verdades y eludir responsabilidades. Qué triste que todo se quede en el olvido. Pese a eso, nos sentimos inmensamente orgullosos de ti, de lo que fuiste, uno de los grandes en tu trabajo y de lo que seguirás siendo para nosotros, nuestro padre. Cada uno de estos 10 años, nuestros corazones se han ido llenando de un tremendo orgullo al saber que hay pocos como tu papá. Fuiste un luchador en tu vida, siempre esforzándote por conseguir todo aquello que te proponías. Y lo mejor de todo es que lo conseguías. Nos dejas una gran enseñanza y un duro reto, llegar a ser tan perseverantes como tú. Solo fueron 15 años contigo, pero nos bastaron para tener recuerdos imborrables que nos acompañarán siempre. Te asombraría saber qué agradecidos estamos por tanto que nos enseñaste y tantas aventuras y experiencias que vivimos contigo siendo unos niños. Por suerte, dejaste infinidad de recuerdos grabados en la mente de unos niños de 13 y 15 años en un tiempo récord. Gracias, papá. Algún día serás abuelo y créenos cuando decimos que nuestros futuros hijos sabrán muy bien quién era su abuelo Alfonso. Nada nos hará más felices que conseguir que se te recuerde generación tras generación como el héroe de la familia. Estamos convencidos de que, desde donde estés, estás orgulloso de ver en lo que nos hemos convertido gracias a la labor de mamá durante estos años. Ha sido difícil remontar nuestras vidas, pero aquí estamos los tres, más unidos que nunca para luchar por tu recuerdo. Siempre vas a estar en nuestras vidas y siempre diremos orgullosos quién era Alfonso Vega, un luchador, un valiente, un grandísimo padre. Gracias por tanto que nos diste, papá. Te queremos y por fortuna eso nadie lo podrá evitar. Tus hijos, Patricia y Alejandro. Por último, Quiero agradecer a La Rosa de los Vientos que me dé la oportunidad de hacer lo que nunca se me ha permitido, recordar a mi padre y a sus compañeros. Esto nunca debió caer en el olvido, y gracias a ustedes puedo quitarme una espinita que llevo clavada desde hace 10 años. Una vez más, gracias. Y gracias a ti, Fernando, y gracias también a la hija de este auténtico héroe que falleció hace 10 años, uno de Irak. Españoles fallecidos en Irak, uno de los españoles que fueron asesinados allí. Gracias, Fernando. Hola, un abrazo fuerte. Las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Mujeres con historia, con Gloria Fuerte, esas crónicas del misterio, las damas de blanco, y dentro de unos instantes, Ronin, la nueva novela de Francisco Narla, con quien charlamos. Pero antes, os ofrecemos nuevas pistas respecto a la cuestión que presentábamos al comienzo del programa. ¿Quiénes son nuestros personajes ocultos esta madrugada? Ambos escribieron grandes ensayos, y uno de ellos, novelas que marcaron época. Fallecieron jóvenes, pero uno lo hizo un par de siglos antes. Los dos influyeron en futuros escritores e hicieron soñar a los lectores con sus obras. Y recibieron un nombre muy especial que tiene mucho de relación con la historia. Y si tenéis alguna duda de quién pueden ser, os vamos a dar esta pista sonora. Juerguista, pendenciero, vividor, amante del viaje. En esos viajes descubrió muchas cosas. La paradoja quiso que la enfermedad le llevara a esos viajes. Así que sufriendo, disfrutó. En rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla rosavientos, decirnos quiénes pueden ser los personajes ocultos de esta noche. Ah, y tendremos de regalo una sorpresa que tenéis que estar atentos y os diremos más tarde. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y aunque suene esta música, él es gallego, y quizá por ello su interés es por la gente de lejanos mundos que interaccionan con nosotros, y es que estas interacciones están muy presentes en su trabajo. El éxito de Asur, un libro sobre las aventuras y desventuras de los vikingos en España, le han llevado a esta nueva travesía, nueva novela, en la editorial de Temas de hoy. Se titula Ronin. Francisco Narla tiene dos pasiones, sobrevolar las letras y sobrevolar la tierra. Francisco Narla, muy buenas noches. Buenas noches, un placer, un saludo a todos los rosaventeros. Francisco, nueva novela, nuevo libro, saltas de los vikingos a los samuráis. ¿Cómo ha sido esta travesía? Bueno, la verdad es que hay dos motivos principales. Llevo mucho tiempo, como tú bien sabes, muy cerca a la cultura japonesa. Si un occidental puede estar cerca a la cultura japonesa, a través de los bonsáis, del tiro con arco y de algunas otras disciplinas. Y luego, sinceramente, hace unos pocos años estuve un tiempo en Sevilla, me acerqué a Coria del Río por turismo nada más, y descubrí esa estatua que tienen en medio de ese pueblo tan bonito que es Coria, con un samurái, y bueno, aquello me sonó a mí como, bueno, mojar mejillones en escabeche en el café. Yo dije, pero esto que, pues, me quedé tan asombrado que tuve que investigar un poco. Y ya cuando descubrí que a esta asombrosa expedición de misión diplomática japonesa que llegó a Corea del Río a principios del 17, le uníamos la convulsa situación del Japón feudal de ese momento con las guerras civiles, y aquí en Europa las guerras de Flandes, las peleas con los holandeses, la corrupción del duque de Lerma, vamos, tenía todos los mimbres para una novela fantástica. O sea, si ha salido mal es todo culpa mía, porque la novela estaba ahí perfecta para ser buenísima. Y de momento está siendo buenísima para los lectores, porque ya va por la segunda edición y camino de la tercera. Pues eso parece, y yo me siento tremendamente agradecido. Yo siempre digo que un escritor, si no tuviera lectores, no sería más que un egocéntrico con mucho papel. Así que, vamos, me siento tan agradecido, porque además después del éxito de Asur, tengo que reconocer que tenía una, bueno, me sentía bajo el peso de la responsabilidad de no fallarle a esos lectores que se habían acercado a mí, tan cariñosos, a esa gente que desde ha escrito canciones hasta ha dibujado las figuras, ha inventado juegos con Asur. Bueno, tenía tanta responsabilidad que es maravilloso saber que esta nueva novela, que Ronin no parece haberles defraudado. Así que estoy encantado y, sobre todo, muy agradecido. Ronin nos habla, no sé, sitúa 400 años atrás, cuando se produjo esa interacción entre España y Japón. Mucha gente lo desconoce, del mismo modo que desconocía la existencia, la presencia, las actuaciones de los vikingos en nuestro país. Poco a poco se van conociendo esos otros episodios de nuestra historia, y este fue muy importante. Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que no solo esa parte de la misión diplomática, sino sus antecedentes. A veces, cuando hablamos de las colonias, de aquel imperio español, todos conocemos la frase de no se ponía el sol, pero nos olvidamos de las Filipinas. Y aún a día de hoy hablamos de los mantones de Manila, ¿no?, que llegaban desde allí. Que bueno, llegaban de Manila, pero en realidad era seda china. O japonesa en su caso. Y yo creo que tanto lo que desembocó en esa misión, que fueron las presencias españolas en las Filipinas y varios viajes, los tornaviajes que se hacían de las Filipinas al actual México, la ruta pasaba cerca al Japón, hubo unos cuantos naufragios, estaban también los misioneros que llegaron al Japón para cristianizar a finales del 16, fueron los primeros tratos, eso ya es un escenario interesante. Y luego, recién unificado el Japón en el shogunato Tokugawa, este que duraría 2 siglos y medio y mantendría las fronteras del país cerradas y demás, tan famoso, que se reventaría con la entrada del Comodoro Perry a cañonazos por las bahías niponas, pues recién comenzado shogunato Tokugawa manda una misión comercial a Europa que recaló en Sevilla, que ascendió el Guadalquivir, se quedó en Coria, luego pasaron por el sur de Francia y llegaron a entrevistarse con el Papa en el Vaticano. Luego su importancia posterior pues es discutida según el historiador con el que hablemos, si había intereses comerciales, si había intereses por los señoríos, los daimíos cristianos en pedir venias papales, bueno, eso es discutible. Y luego la parte más importante para España, yo creo, es que parte de esa expedición se quedó. De ahí es donde viene ese apellido Japón, que tan bueno, me decía el otro día un periodista, yo no lo sabía, pero no soy muy aficionado al fútbol. Por un árbitro, ¿no? Por Japón-Sevilla. Efectivamente, efectivamente. Pues ese apellido Japón, dice la leyenda, que unos años después de que estos samuráis de esta expedición se quedaran en Coria del Río, con apellidos tremendamente complicados para los occidentales, como es lógico, que el cabildo se hartó y dijo, nada, todos estos, Japón, para simplificar. Sí, sí, y ahí ha quedado esa herencia 400 años después, pero la verdad es que es significativo, pero parece que así ocurrió y este año se están celebrando esos 400 años, y en Corea están absolutamente felices con esa herencia que tienen, con ese pasado japonés que les une con nuestro país. Es una forma de darnos cuenta que somos mucho más internacionales, todos, absolutamente todos, y que los diferentes pueblos pues hemos estado entrelazados y unidos, y que es un mensaje bonito ese. Ah, sí, por supuesto, yo creo que sí, porque además, sobre todo en esa época tan convulsa con, bueno, media Europa estaba en guerra, peleando unos con otros, en los mares las grandes travesías comerciales modificaban el mundo y las políticas, porque se estaba buscando el mítico paso del noroeste, que tú bien conoces, Bruno, que habéis hablado de él algunas veces en el programa, teníamos los suministros de las especias que lo dominaban todo, la corona de Portugal y España unida, bueno, y el reino de España, pues en un caos un poco sin singular, que yo digo que solo faltaban los sobres famosos de estas últimas etapas de corrupción, porque el duque de Lerma cambió la capitalidad de Madrid a Valladolid, siempre habiendo tenido la precaución de, antes de anunciarlo oficialmente, comprar un montón de tierras en Valladolid para, cuando se cambió la capitalidad, venderlas a buen precio. Y en todo ese entramado tan estrambótico, pues tenemos esos otros episodios que nos dejan algo entrañable que me parece muy importante. Y, por supuesto, de cara a la novela, a mí me parecía muy atractivo, ¿no? Samuráis en Sevilla, aparte de chocante, era muy atractivo. Y luego la cultura japonesa tiene una entidad tan importante para nosotros, que la vemos tan distinta, que, bueno, espero haber acertado. Creo que a los lectores les llamará la atención. Hombre, yo creo que seguro que sí, que tienes ahí un nicho ya que te sigue, y me imagino que con esta novela pues vas a captar muchos más lectores. Y yendo un poco a esa expedición, esa parte de la expedición que se quedó en Coria del Río, las motivaciones más o menos que tuvieron, podría ser asunto religioso, porque en ese momento en Japón habían surgido ciertos problemas con la religión y los cristianos, los japoneses que se habían convertido al cristianismo no estaban muy bien vistos. ¿Eso podría ser uno de los detonantes? Pues es una muy buena pregunta, Silvia, y yo creo que la mayoría de los historiadores llegan a una única conclusión, que no están de acuerdo. Uh-huh. Es así de sencillo. Es difícil plantearlo. A ver, a mí me gusta mucho esa versión romántica de que esos japoneses se enamoraron de las mujeres morenas de Julio Romero de Torres y dijeron, qué bonito el sol de Sevilla y de España y qué bien se come aquí, y se quedaron. Pero lo cierto es que lo más probable es que no fuera así. Para entenderlo tendríamos que remontarnos a los propios motivos de la expedición. Mucha gente opina, muchos historiadores opinan que esa expedición en realidad fue una artimaña política. Tokugawa quería deshacerse de esos hediondos barbudos extranjeros que habían naufragado en el Japón, que bien podían ser una avanzadilla para una poderosa flota naval que podría intentar llevar la guerra hasta el Japón. Conocía las rivalidades entre Holanda y lo que hoy llamamos Holanda, vamos, y las fuerzas españolas. Temía que los holandeses que habían llegado allí, no olvidemos que delante de la bahía de Manila se hundió un barco español, un galeón español de San Diego, a manos holandesas, que por cierto, los restos recuperados de ese galeón se pueden visitar a día de hoy en el Museo Naval de Madrid. Uh-huh. Pues bien, Tokugawa temía que la guerra pudiera llegar allí, quiso deshacerse de esos hediondos barbudos extranjeros, y por otro lado, tenemos que Tokugawa, que acababa de unificar el país, tenía una cierta serie de comerciantes, de seres poderosos en la zona de la, en el ambiente de las mercaderías, que podían sufragar una rebelión en su contra cuando acababa de hacerse con el poder en el país, y le convenía mandarlos lejos. Así que es muy probable que el motivo principal de aquellos que se quedaron en Sevilla fuera simplemente que sabían que volver a Japón no les convenía, porque habían sido, entre comillas, invitados a exiliarse. Pero tienes mucha razón al mencionar que había problemas para los daimios cristianos, para los señoríos cristianos y aquellos que se convertían. De hecho, es famoso el caso de los mártires de Nagasaki. Pues pocos años antes de esta expedición, 20 y algo hombres conversos y misioneros fueron crucificados en Nagasaki. De todas maneras, hay que entender que las conversiones al cristianismo en el Japón no siempre fueron, vamos a decirlo, sinceras. A veces, algunos samurái, algunos sirvientes, se transformaban al cristianismo únicamente para acercarse a los misioneros jesuitas que intermediaban y servían como intérpretes en las traducciones comerciales, las transacciones comerciales, perdón, y muchas veces lo hacían solamente por la orden de sus señores. Es verdad que los jesuitas llegaron a tener un seminario en Nagasaki, y bueno, realmente nunca cuajó del todo. Llegaba a cosas curiosas del sincretismo. Aún a día de hoy se pueden encontrar cruces con un Buda en el centro, algo que llama mucho la atención de aquel periodo, pero lo cierto es que yo creo que, humildemente, que el sintoísmo y el budismo japonés tienen unas raíces y un entendimiento filosófico y moral que los hacía distar mucho del cristianismo. La figura de Jesucristo, por lo menos en lo que yo he podido leer de la época, resultaba muy chocante, ¿no? El supuesto héroe y salvador se deja apresar y se sacrifica en lugar de luchar. Bueno, yo personalmente y muchos historiadores pues creen que no, que esas motivaciones religiosas pues no, quizá no fueron el motivo principal para que se quedaran en Sevilla. Pero fíjate qué forma tan diferente de ver las cosas, porque en nuestra cultura, en el judeocristianismo, el suicidio está casi, aunque los tiempos han cambiado evidentemente, pero se consideran un pecado. Sin embargo, en la cultura japonesa, en la cultura samurái, el harakiri es una cuestión de honor, es una entrega por la patria, es una entrega casi por una misión divina, y tu novela empieza con uno de estos guerreros que está a punto de rajarse el vientre, pero que es enviado finalmente a nuestro país. Es así, es así. En ese sentido, a mí me gustaría mencionar que Julio César exaltó la famosísima devoción celta. Los soldurios celtas, cuando moría su régulo, su rey, también se suicidaban. O sea, en España también fuimos famosos por eso en tiempos pretéritos. Pero es verdad que la concepción moral del judeocristianismo ha cambiado ese concepto. Y en España, no olvidemos que hasta hace 40 años, cuando cambió la ley, un suicida ni siquiera podía ser enterrado en sagrado. O sea, es un tema muy serio. Lo cierto es que en el Japón esa concepción distinta, que contestando también a la pregunta de Silvia, hacía difícil el adscribirse al cristianismo, es muy importante, porque para ellos es la única manera de salvaguardar el honor. Si van a ser derrotados, hay que ser derrotado con dignidad. Y como bien comentas, la novela comienza en el asedio de Fushimi. Un asedio terrible al castillo de Fushimi, en el que 40.000 hombres se enfrentan durante 11 días a apenas una fuerza de 3.000. Es un asedio que pervive en la memoria del Japón, y después de 10 días de asedio, cuando quedaban solo 11 samurái, cometen seppuku, se abren el vientre, se rajan el abdomen, para morir con dignidad, como bien comentas, Bruno. Y yo fabulo imaginando que el señor, el daimyo del castillo, le pide a uno de ellos que en lugar de morir con honor se convierta en un ronin, lo que da título a la novela, en un samurái sin señor. Pero lo cierto es que, por mucha fabulación que sea, hay una base absolutamente real para toda esta historia, eso que ocurrió hace 400 años, esa época en la que el Imperio Español, hacia un lado, hacia América, lo dominaba prácticamente todo, y primero Felipe II y después Felipe III tenían intenciones e intereses muy marcados y muy notables en Asia. Tanto es así que Felipe II llegó a plantearse la posible invasión de China, que Filipinas es Filipinas precisamente por Felipe, y que esa conquista que en algún momento se planteó que fuera por lo militar acabó siendo comercial. Este es un contexto histórico que no está tanto en los libros como puede estar la relación entre España y América, pero que fueron varios decenios en la historia de España muy importantes para el imperio. Sí, por supuesto. Y vosotros hace un tiempo hicisteis un artículo súper interesante en Historias de Iberia Vieja, hablando sobre la piratería japonesa en las Filipinas y sobre este momento tan crucial. Y la verdad es que tienes toda la razón, Bruno. Fue a Felipe II, por lo que sabemos, le faltó un tris para mandar los galeones a pelear contra los chinos e intentar conquistar aquel país del que llegaba el jenabe, del que llegaban las naranjas, del que llegaba la seda y el tal cantidad de riquezas que, bueno, lo cierto es que le faltó muy poquito, o eso suponen muchos historiadores. Comentabas tú antes de los historiadores, las distintas visiones, prácticamente en estas fechas que estamos mencionando, pues casi más que intentar conquistar o seguir manteniendo un imperio cada vez más amplio, lo que intentaba hacer el Imperio Español era ser guardianes, ¿no?, de todas las colonias y las conquistas que había hecho. Y un poco sobre este tema, creo que en Manila, con tanto viaje y tanto trayecto por el asunto del comercio de las mercancías, también hubo asentamiento de ciudadanía japonesa, y eso les preocupaba bastante a los españoles, de que a lo mejor se asentaran demasiado los japoneses. ¿Es así, Francisco? Sí, bueno, hay distintas teorías, y como siempre en la historia, algo es verdad hasta que se descubre una nueva vasija o un nuevo resto, pero sí, llevas mucha razón, Silvia. Pero quizá también tenga que ver con un aspecto, con el de los llamados piratas waco, o había una cierta serie de... Pensemos que el Japón vivía guerras civiles desde 300 años antes, era un periodo muy convulso. Había algunos que escapaban, buscando hacer fortuna en otros lugares, sabían de ese comercio que se estaba instaurando en esa parte, en las islas del sur, como ellos les llamaban, como los japoneses denominaban a las Filipinas, y vieron una posibilidad muy importante en esa piratería de bajura en la zona de costera. Y bueno, tanto fue así que, por ejemplo, las defensas del norte de la isla de Luzón, la isla donde está Manila, de la isla principal de las Filipinas, en la desembocadura del río Cagayán, son famosas, hubo grandes batallas que permanecen a día de hoy en nuestra historia, y sí que preocupaba, yo creo personalmente, no habríamos a historiadores mucho más sesudos que yo, que a lo mejor podrían dar más versiones, pero yo creo que apuntas muy bien, Silvia, en ese sentido, en el que les preocupaba que esa posible instalación de colonias japonesas tuviera, bueno, pues no muy buenas intenciones, que pensaran más bien en robar y en quedarse con las mercancías. Hay que pensar que España dependía muy, de forma, bueno, increíble, de esas mercancías que llegaban, no solo desde las Indias orientales, sino también desde las occidentales. Hay que comprender que de Manila se viajaba a lo que hoy es México. Las mercancías cruzaban México de punta a punta, desde lo que hoy conocemos como Acapulco hasta Veracruz, y luego a través del Caribe, bien La Habana, Portobelo o Panamá, llegaban más tarde a España. Y esa flota era la que traía las riquezas que permitía a Felipe II y a Felipe III mantener los tercios de Flandes, mantener la paz y sus grandes misiones en la Liga Santa por intentar que el cristianismo se expandiera por el mundo. Bueno, tanto fue así que España tiene el dudoso honor de haber inventado la inflación. Porque tal era la cantidad de plata que nos traíamos y tal era la cantidad de monedas que acuñábamos en las cecas, que cada vez que faltaba dinero, en lugar de intentar ahorrarlo de otra manera, nada, más plata y acuñamos más monedas. Y al final inventamos la inflación. En cierto así modo, sí. ¿Perdón, sí? No, decía que en cierto modo, efectivamente, así es la historia, ¿no? Sí, había dinero, se fabricaba dinero, había que gastarlo y, por lo tanto, subir los precios. Efectivamente, porque parecía que las minas de Potosí, de Zacateca y demás, pues eran inagotables, ¿no? Llegaba, bueno, de hecho, Potosí, ¿no? La expresión que tenemos en el castellano actual, vale un Potosí, es decir, llegaba tal cantidad de riquezas, así que, contestando lo de pregunta de Silvia, yo creo que lo que les preocupaba era que afectara ese comercio si se asentaban demasiadas colonias piratas japonesas en esas en ese dédalo de islas del archipiélago filipino. Ronin, así se titula la nueva novela de Francisco Narla en la editorial de Temas de hoy. Además hay que decir a Francisco que el próximo martes todos los oyentes que quieran pueden estar contigo con el embajador de Japón en España, porque en la Fundación Japón, en la calle Almagro, en el número 5, el próximo martes a las 7 hacéis una bellísima presentación de tu trabajo. Pues sí, será un placer al que quiera acompañarnos. Estará también el presidente de la Asociación Española de Suiseki, el agregado cultural. Y bueno, me siento muy honrado de que la Fundación Japón, la entidad que organiza el año dual, que celebra el año dual España-Japón, que celebra los 400 años de esta expedición, pues nos haya arropado y esté dispuesta a ayudarnos un poco en esta presentación en Madrid, presentación en Sociedad de Ronin, que esperemos que aparezca mucha gente. Y no quiero perder la oportunidad de desearte también la mayor de las suertes, que estarás tú en Barcelona con Autopista al Misterio. Que a la misma hora. Me encantaría estar allí, pero no va a poder ser porque tengo que estar en Madrid. Vuelas, pero no te desdoblas todavía. Exactamente, ya me gustaría, pero no puedo. Francisco Narla, muchísimas gracias por acompañarnos, el placer es nuestro, es un privilegio estar contigo para hablar de Ronin, para hablar, hoy hablamos mucho de la cultura oriental en nuestro país, y qué mejor que hacerlo además que con este libro, con Ronin, de Francisco Narla. Francisco, muchas gracias. Gracias a vosotros, es un placer, y un fuerte abrazo para todos los rosadenteros. Otro. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven when you're down. Y esta noche en las Crónicas del Misterio nos vamos a adentrar, podemos decirlo así, ¿no?, en el mundo de Oz, en un lugar en donde ocurren, hay cosas mágicas, misteriosas, en donde existen otro tipo de entidades, otro tipo de realidades, en donde incluso algunas de esas otras existencias parecen proteger a los protagonistas ante estos sucesos, que da la sensación que han atravesado ese espejo para adentrarse en el mundo de Oz. Con ello hablamos sobre el tema con Manuel Carvellal y con Lorenzo Fernández. Muy buenas a los dos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Así que vamos en busca de este tipo de sucesos y de este tipo de experiencias. Un tipo de sucesos y de experiencias que en principio los podemos titular como esas damas de blanco, similares a las damas de la curva, pero esto es otra cosa más enigmática y menos legendaria. Como esos sucesos en los cuales los protagonistas, muchas veces mujeres, lo estábamos hablando justo antes de entrar en antena, han sido ayudados por esas damas de blanco. Uno de los casos más conocidos se produjo en el Barranco de Badajoz, en Tenerife. Una serie de sucesos de estas características, pero hay muchos otros. Vamos a ver, yo creo que cuando hablamos de damas de blanco o de seres de blanco, ¿no?, en este caso el lugar paradigmático donde más podemos decir casos de este tipo se han producido es precisamente uno de los lugares más mágicos que encontramos en Islas Canarias, ¿no?, que es el Barranco de Badajoz, en Tenerife. Yo me imagino que nuestros oyentes serán muy poquitos los que no hayan oído hablar de este lugar, pero hay que decir que la historia en este sitio tan especial, en el que prácticamente cuando uno se adentra a través de estos grandes desfiladeros que llegan a alcanzar hasta los 1.900, 2.000 metros de altitud, pues la sensación que te da es de lo que muchos definen como naturaleza muerta. Es decir, sorprende muchísimo cuando te adentras en el barranco ese silencio tan tremendo que casi te provoca pues una conmoción, ¿no? Es como si te estuvieran invitando a que no adentres más allá de lo que debes porque te puedes llevar alguna sorpresa. Hay que decir que esta historia parte del año 1912, es cuando tenemos la primera crónica. Concretamente estamos hablando de lo que en aquel entonces y todavía hoy en Islas Canarias era habitual, ¿no? Esos trabajadores que se adentraban en las entrañas de estas montañas para intentar encontrar esas bolsas de agua potable que tanto escaseaban en las islas, ¿no? Bueno, pues parece ser que en un momento determinado una de las cuevas en las que se encontraban trabajando, concretamente Cueva Izaña, que es la que más al fondo de este barranco se halla, parece ser que se hundió y aparecieron lo que ellos definieron como una especie de escaleras que se adentraban en las entrañas de la tierra. Bueno, pues al asomarse, cuando los ojos se acostumbraron a la oscuridad de esta cueva, observaron cómo había lo que ellos definieron como una especie de seres de blanco que les invitaban a acceder al interior. En ningún momento cuentan las crónicas que sintieran miedo, si es cierto que evidentemente cuando uno se encuentra ante esto, pues por lo menos sospecha, no tiene dudas. Y parece ser que estos seres indicaban que se adentraran con ellos en las entrañas de estas cuevas, concretamente en un lugar muy determinado. Ellos lo que hicieron fue lo que yo me imagino que habríamos hecho cualquiera de nosotros, que es salir corriendo de allí. Denunciaron el suceso en la Guardia Civil de la cercana localidad de Güímar, donde se encuentran esas célebres pirámides, y a partir de ahí regresaron de nuevo a este lugar. Ya no había seres de blanco, ni había escaleras, simplemente se encontraba la cueva, y en el lugar donde estos seres de blanco les estaban indicando que ellos interpretaron que era una señal para que les acompañaran, es donde empezaron a excavar y donde se encontró agua. Es la primera referencia que tenemos a la aparición de estos extraños seres en este lugar, pero por supuesto no es ni la historia más suculenta ni más extraña que se ha producido en este lugar. Sin embargo, da la sensación de que tiene connotaciones casi religiosas, que en determinados contextos se le hubiera dado esa lectura y esa interpretación. En realidad, seguramente esta afirmación la podemos atribuir a cualquier fenómeno paranormal en cualquier época antigua. Ahora lo interpretamos desde otra perspectiva, pero se hubiera podido interpretar así. Hombre, sí. Evidentemente, cuando te metes en un entorno sociocultural determinado, este tipo de apariciones, especialmente en península, hubieran rápidamente sido asociadas a la aparición de la Virgen, ¿no? Una dama de blanco que iba a hacerse, ¿no? Claro, ¿no? Pero aquí no. Aquí no, aquí es curioso, ¿no? Porque tienes una historia que es fantástica, que se debate entre esa leyenda a la que yo entiendo que siempre hay que atender y una parte de realidad, de verdad, que la verdad es que te pone el vello de punta, ¿no? Estamos hablando de la historia bautizada como la de la Niña de las Peras, una jovencita de entre 6 y 8 años que fue enviada a este barranco por sus padres, que habitaban entonces, estamos hablando de principios del siglo XX, del año 1900, 1901, parece ser que los padres le habían encomendado la labor de que fuera a buscar frutos a este lugar, a este barranco. En un momento determinado cuentan las crónicas que esta niña se quedó dormida debajo de un peral. Bueno, pues cuando despertó, observó que frente a ella había una criatura, un ser bastante alto, que desprendía una luminosidad tremenda, que la invitó a que le acompañara al interior de una de las cuevas. Parece ser que en el interior de una de las cuevas, según dijo esta niña posteriormente en los interrogatorios que supuestamente le llevaron a cabo tanto familiares como miembros de la Guardia Civil, parece ser que esta niña lo que dijo es que había estado en compañía de otros seres de blanco en una especie de jardín especialmente frondoso, y que al cabo de unos minutos, ella dijo que 40, 50 minutos habían transcurrido desde que entró, pues parece ser que el mismo ser de blanco que ella se había encontrado la invitó a que saliera al exterior. Lo que pasa es que lo que ocurrió posteriormente, yo entiendo que te metes más en el marco de la leyenda, pero no deja de ser sorprendente. Si os parece, nos lo cuenta, de hecho nos lo contó en el mismo lugar, en el mismo barranco, cuando realizábamos la serie de televisión Rastreadores de Misterios, pues uno de los que más saben de este asunto, que es el investigador canario Juan Carromero. Cuenta la leyenda que cuando la niña regresó a su casa, entró y al llegar a la cocina vio de espaldas a una señora que al darse la vuelta se dio cuenta que era su propia madre, pero envejecida. Lo cierto es que habían transcurrido 30 años aproximadamente desde que la niña había ido al barranco a buscar fruta, pero 30 años para toda la sociedad, para ella no, para ella tan solo habían pasado 30 o 40 minutos en total. Es como si, lo que decía al comienzo, ¿no? Como si ese mundo de Oz en donde el tiempo, la realidad, todo lo que sucede, parece que acontece en un universo paralelo en el que ella entró en el momento de despertarse. Yo me pregunto si no pudiera haber sido una experiencia onírica o algún tipo de visión o algún tipo de alucinación. O simplemente una leyenda, Bruno. El hecho ocurrió. Hubo una niña que estuvo buscando esas frutas en este barranco, que desapareció y que efectivamente lo hizo durante un periodo de 7 días. Allí en este lugar tuve la oportunidad de hablar con uno de los mayores conocedores que hay en las islas de la cultura guanche. Sabe que el barranco de Badajoz era uno de los lugares principales a nivel ritualístico dentro de lo que era esta antigua civilización. Y él nos comentó que cerca de allí había una cueva, la cueva de San Juan, donde precisamente en ese tiempo desapareció una niña. Evidentemente no lo hizo durante un periodo de 40 años, aunque fueran 40 minutos para ella, pero sí durante 7 días. Y cuando regresó aseguró haber estado acompañada, muy bien atendida, alimentada incluso, por parte de una de estas entidades de blanco. Pero es que hay que decir que quizás esto, vuelvo a repetir, estaría más enmarcado dentro de la leyenda, aunque tengamos una base que es real. Con el tiempo se ha aumentado, se ha ornamentado, quizás se ha exagerado. Pero es que testimonios de aparición de estos seres en ese lugar es que los tenemos de prácticamente antes de ayer. Te puedo decir que nosotros, en la misma entrada del barranco de Badajoz, atardeciendo, cuando las sombras prácticamente toman un entorno que ya de por sí destila una magia extraordinaria, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Emilia Grimau. Emilia Grimau ha sido una de las últimas testigas testigos de la aparición de estos seres. Y de esta forma, como os digo, en la propia entrada del barranco de Badajoz nos lo contaba. Éramos como unos 15 o 20 con niños incluidos. Y veníamos a comer a lo alto del barranco. Entonces ellos iban muy deprisa, yo era la mayor y les dije, vayan ustedes caminando hacia adelante, que yo voy caminando a mi paso. Hay un punto donde hay una pared de piedra y una curva. Cuando yo fui la curva, alguien me llamó por mi nombre, pero yo lo asocié a que eran los chicos que me estaban llamando. Pero al volver a dar la curva fue cuando vi unos seres muy altos, blancos como si fuera una nube. La forma de un ser humano, pero no distinguía ni ojos, ni boca, ni nada. No caminaban, sino se deslizaban. A ver, Manuel, que estás muy pensativo. Es que a mí estas historias me encantan. ¿Sí? Es uno de los temas que más me gusta, la de las experiencias con entidades angélicas, protectoras, y hay muchísimos casos, no solo en Canarias, en la península hay casos clásicos donde se repite bastante el perfil de la joven, de la niña de corta edad. En enero de 1896, por ejemplo, en Rojales, en Alicante, el caso de Encarnación Hernández, tenía... creo que eran 4 o 5 añitos cuando desapareció un par de días, volvió a aparecer y contó que había estado también en una cueva con una mujer de blanco que la protegía con el delantal. El caso de en Arroyo Sujaral, en Albacete, de Antoñita Tamayo, con 4 años, que también es una historia muy parecida, desapareció, además, ella, estamos hablando del año 79, tuvo mucha repercusión mediática, el caso de la desaparición de esta niña, el caso de Trinidad Collado, que tenía 7 años cuando desapareció en diciembre del 43, el caso de la niña de Teba, que de Carmen Romero, que también tuvimos la oportunidad de hablar con ella en su día, y describen lo mismo. Y es muy interesante lo que mencionabais antes del factor religioso, porque no por ellas, sino que cuando aparecían, sobre todo en los casos anteriores al cambio de régimen... Es que una de las primeras palabras que se nos ocurre ante este tipo de sucesos es que casi tuvieron una experiencia, una vivencia con ángeles. Entonces ahí ya le estamos dando el... Claro, pero... contexto religioso. Pero no se lo daban ellas, porque además es una característica curiosa, una especie de amnesia que rodea todo el episodio, y a veces por eso hay que ser muy cuidadosos, porque la reconstrucción que se hace suele ser un poco tendenciosa. Cuando apareció después de un par de días de estar desaparecida en los montes, Encarnación, la niña esta de 4 o 5 años tenía, en cuanto ella regresa, aparece de nuevo en su casa, toda la policía, los vecinos, habían estado peinando los montes buscándola, y ella describió que había estado con una mujer. Lo primero que hacen es llevársela a la parroquia y empezar a enseñarle imágenes. ¿Era esta, la Virgen del Rosario? No, esta no era. ¿Era la Dolorosa? No, esta no era. Y como la Virgen del Carmen llevaba un mandilón que parecido al que llevaba esa mujer, pues dijo, bueno, pues era esta. Bueno, entonces ya se considera que ha sido una intercesión de la Virgen del Carmen, ¿no? Y esto se repite mucho en esos casos antiguos en que son los vecinos y los familiares los que intentan buscar una interpretación religiosa. Pero es que lo bonito de esta historia es que te encuentras casos idénticos de intervenciones de entidades protectoras en otras culturas. en el hinduismo, en el islam, en el budismo, en el judaísmo. Claro, ahí no hay vírgenes que valga, ¿no? Ahí se interpretan de otra manera. Y no siempre son entidades femeninas. Hay también casos, algunos de los más alucinantes que yo he recogido, alucinantes porque conocía al testigo antes de la experiencia. Me estoy acordando de un tipo, un empresario de éxito. Es una historia preciosa esta. Un empresario de éxito con mucho dinero, que tenía varios negocios y que se dedicaba a la vida loca. Aunque él provenía de una familia religiosa, no era religioso en absoluto. Se dedicaba a gastar el dinero de la familia en mujeres, en coches, en alcohol, en drogas. Cuando ocurrió esto, acababa de cambiarse a un apartamento en la capital más lujoso para living la vida loca con más libertad. Y lo curioso es que él me contaba que desde que llegó a esa nueva urbanización, cada vez que llegaba con su deportivo, se cruzaba con un vigilante, un anciano de cabello blanco, al que saludaba, buenas noches, dejaba su coche. Nunca tuvieron más trato. Él, al cabo de un tiempo, entra en una depresión por una serie de problemas personales y se suicida. Está con un plan, es una constante también en el perfil de los suicidas. Después de madurarlo mucho, una noche ejecuta el suicidio. Y cuando está ya a punto de perder la conciencia, él dice que lo último que recuerda es que aparece ese vigilante que le salva la vida en extremis, y cuando él ya se recupera en el hospital, pues lo primero que hace es buscar al presidente de la comunidad para que le ponga en contacto, que le diga dónde puede localizar al vigilante para darle las gracias. Y el presidente de la comunidad dice, pero si aquí nunca hemos tenido vigilante. Exacto. El tipo no existe y nunca más volvió a verlo, ¿no? ¿Cuál es el problema de este tipo de relatos? Que solo son eso. Relatos. Incluso cuando accedes al testimonio, cuando, como en el caso de la niña de Teba o otros, rastreas las fuentes bibliográficas de la época, localizas al testigo y hablas con él, a diferencia de lo que ocurre en otros casos en el contexto ovni, en el contexto paranormal, que tienes fotografías, filmaciones, cosas que puedes analizar, llevar a un laboratorio, contrastar, en este tipo de casos solo tienes un relato. Y cuando, y está escuchando con mucha atención el tema del barranco de Badajoz, porque yo en su día me metí hasta el fondo. O sea, yo estaba en Las Palmas investigando el caso Judith, en Telde, y cuando salió esta historia me cogí el ferry, me fui a Tenerife. Recuerdo que además llegué sin nada porque no estaba preparado para esa historia. Estuve con Paco Padrón, que me dejó una manta y una linterna para irme yo solo. Mi idea era meterme por la noche en las galerías y, vamos, y si estaban ahí, pues encontrarlos, ¿no? ¿Y los cazaste? Los cacé, casi nos quedamos en el sitio. ¿Qué? Tan mala suerte. Yo llegué sobre las 10, 11 de la noche. Mi idea era meterme en esa historia. Bueno, estaba solo y iba a pasarlo solo. Con tan mala o buena suerte, no lo sé, que me encontré con dos contactados de Barcelona que me conocieron, y claro, ya no hubo manera de tener ninguna intimidad en el barranco de Badajoz, ¿no? Entonces nos metimos primero en las galerías de abajo, luego en las de arriba, que son las profundas, y yo creo que nos metimos hasta el final. Entramos sobre las 11:30, 12 de la noche, salimos ya de día. A medida que vas profundizando en las galerías, se van achatando, se van empequeñeciendo, vas haciendo kilómetros y kilómetros, llega un momento en que ya el aire está muy enrarecido. Es una temeridad, eso no se debe hacer, no se debe hacer. Hay bolsas de gases, es peligroso. Cuando ya estábamos hacia el final, yo creo que fueron más de 7 kilómetros hacia adentro, el suelo está encharcado, tienes que caminar encogido, casi no se puede respirar, a uno de ellos le dio un chungo, casi se nos... Yo tenía un cabreo. Si aparecen los hombres de blanco en ese momento, yo creo que los pongo moraos en ese instante. Pero no hubo fortuna. No se puede decir que no lo intentemos, ¿no? Eso sí, que tuvieron fortuna otros, ¿no? Otros testigos y otras voces que también vamos sí, a escuchar. Sí, de hecho, además, comentaba Manuel ahora lo de Cueva Izaña, que es precisamente la última que se encuentra en las entrañas del barranco. Esa cueva fue cerrada hace unos 7 u 8 años, precisamente porque hubo quien cometió la misma temeridad que cometió Manuel. Es decir, 4 excursionistas se metieron por esta cueva. Hay que decir que solo en el barranco hay 7 cuevas, entre las cuales, entre esas 7, pues tienen una profundidad de más de 20 kilómetros. Estamos hablando de una auténtica barbaridad. Y esta, la Cueva Izaña, es la más larga de todas. Tiene más de 7 kilómetros que se sepa hasta ahora. Bueno, pues estos excursionistas se metieron hasta los 7 y pico kilómetros. Hubo una bifurcación, siguieron por esa bifurcación, se perdieron, no consiguieron regresar. Las pilas se le acabaron, no tenían iluminación. Y de hecho, 2 de ellos estuvieron a punto de fallecer precisamente por estas bolsas de gas que hay allí. Y desde hace 2001, 2002, unos 10 años aproximadamente, esta cueva está cerrada, con lo cual ya no se puede. acceder. Pero hay gente que, bueno, pues va al barranco no solo buscando estas cosas místicas o estas cosas misteriosas, sino gente que va allí porque es uno de los lugares preferidos para el senderismo, ¿no? Y precisamente una de esas personas, Alejandro Amador, un auténtico deportista, alguien que pasa olímpicamente de este tipo de temáticas, que no fue allí porque le interesaba, sino simplemente porque la naturaleza le invitaba a pasear por el entorno, cuando cayó la noche, se les cayó encima, apenas tenían iluminación, y en un momento determinado estas entidades, si podemos llamarlas así, estos seres de blanco o como sean, que en un momento determinado parece que tienen un talante más benigno que maligno, en este caso fue todo lo contrario, porque lo que contaba Alejandro Amador es que aquella noche lo pasó bastante mal. Si os parece, vamos a escucharlo. Éramos tres personas, no íbamos agarrados ni nada, sino simplemente bajando de noche con linternas y eso. Y ya casi llegando al final del barranco noté como que me empujaba. Mi hombro hizo directamente... se movió, como si me empujara. No noté ninguna mano, pero noté claramente que alguien me empujaba, o algo, o lo que fuera. Vamos, que al pobre hombre lo querían echar de allí, fuera lo que fuera, ¿no? Y esto es una sensación que no solo ha vivido él, sino que hay mucha gente. Por ejemplo, Emilia Grimau, durante la conversación que mantuvimos, también nos lo contaba. A mí, de todas formas, me llama la atención en los casos que estáis comentando, sobre todo de los niños pequeños, de las niñas en concreto, que habéis comentado varios casos, que son de edades similares, que son 4 o 5 años, que se supone que también con esa edad están como los niños son más inocentes, que incluso muchas veces he hablado que con esa edad pues tienes esa posibilidad, ¿no?, de ver pues ese amigo, ¿no?, que te imaginas, que dices, no, si es que yo le estoy viendo, ese amigo imaginario, que a veces es amigo imaginario o a veces no, que pueden ser incluso, comentando lo de las damas de blanco o hombres incluso de blanco, seres de luz, que estamos hablando de connotaciones por la época que era en su momento contexto, asunto religioso, pero ahora mismo, claro, podrían ser, nosotros igual pensaríamos que podrían ser una especie de espíritus benignos o algo así. O extraterrestres. También se podrían ser también como extraterrestres. Entonces, a mí, en el caso ya de los adultos, pues ya yo creo que condicionan otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, lo del barranco, según lo estáis explicando, me imagino que algún efecto físico pues también se habrá investigado para que no haya causas que provoque ese tipo. Pero los niños que, no sé, que son más inocentes, yo veo que los testimonios sí pueden ser, y que sean tantos similares, son más creíbles. Claro, tú puedes creer que el testigo, pero es lo de siempre, la mayoría de los testigos no mienten. La inmensa mayoría de las personas que te cuentan, que tienen el valor de compartir contigo una experiencia que se considera extraordinaria, no te están mintiendo conscientemente. Lo que ocurre es que a veces el origen de su historia no es exactamente el que ellos han interpretado. En el caso de los niños, claro, aquí el concepto niños es un poco flexible, porque la niña de Teba tenía 13 años, por ejemplo, cuando desapareció, y era un poquito más mayor, y aún así coincide en describir a esa mujer vestida de blanco, de aspecto maternal, pero en su caso también aparecía un varón rubio, también de cabello largo, con barba, que la acompañó hasta Teba, y los dos personajes, cuando la entregaron a su pueblo de nuevo, le dijeron: volveremos a vernos, ¿no? Claro, inmediatamente fueron interpretados como por los vecinos, no por ellas, sino por los vecinos, como la Virgen y San José. Claro, que en el año 75, pues, ¿qué vas a interpretar? Pero es que luego hay otro perfil de casos de la aparición de esas supuestas entidades a individuos ya adultos, y casos algunos, de verdad, realmente rarísimos. Bueno, pues este tipo de episodios son los que hemos recuperado y mostrado algunos en las Crónicas del Misterio de esta noche. Hemos empezado el Barranco de Badajoz, pero al final hemos mencionado prácticamente una docena de casos de esas entidades protectores, de esas damas de blanco, la mayor parte de los casos, y hombres también de blanco. Manuel Carballal, Lorenzo Fernández, muchas gracias. Un placer, como siempre. Venga, hasta mañana. Nos vamos con los ángeles de la guarda. O con los ángeles de Charlie, que sería más divertido. Y tiempo ahora para presentar a una de las mujeres con historia que hizo historia en el mundo de la literatura. Gloria Fuertes. Mujeres con historia. Madrileña de pura cepa. Fue una superviviente en la posguerra que supo reinventarse a sí misma para dedicarse a lo que más le gustaba, escribir poesía. Con tanto ahínco luchó que en una etapa muy difícil para la mujer pudo vivir de lo que escribía. Hoy vamos a conocer a la gran escritora Gloria Fuertes, una mujer con alma de niña que tenía un arma genial para superar las dificultades, su magnífico sentido del humor,

Varios de los audios que hemos escuchado de Gloria Fuertes están tomados de la página web dedicada a ella, gloriafuertes.org, y del programa La mitad invisible de nuestro compañero Juan Carlos Ortega. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la tercera hora de programa en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener muchas cosas y os las vamos a ir presentando poco a poco. Vamos a seguir hablando de Japón, ¿verdad? José Manuel Escribano, muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos haciendo como una especie de miniciclo de cine japonés porque, bueno, pues está llegando recientemente, además están llegando enormes películas. Hemos estado hablando sobre el mundo de los samuráis con Francisco Narla, con su nuevo trabajo, con Ronin, y ahora vamos a hablar de uno de los grandes del cine japonés, uno de tus preferidos, pero es que es uno de los preferidos de todo aquel que tenga gusto, ¿eh? Yo creo que sí. No sé si desciende de samuráis o no, pero Hirokazu Koreeda es uno de los grandes del cine mundial, no solo japonés, no solo asiático, del cine mundial. Sus películas ya se ven en todo el mundo y reciben reconocimiento universal. También vamos a hablar de otro gran país de Extremo Oriente, de China, con Martín Espósito en Azul y Verde. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Así es, vamos a hablar del conejo de Jade. ¿Qué es, cómo se llamará? En la mitología china es un personaje que habita en la luna. Así que vamos a conocer el rover que en 15 días, 16 días a partir de hoy va a pisar suelo lunar. Hemos estado haciendo cálculos antes de entrar en antena. Si todos los chinos se subieran uno encima de otro, llegarían a la luna y no les haría falta nave, pues llegarían, volverían hasta 5 veces, nada más y nada menos. ¿Cuántas cosas se desconocemos sobre ahí, China? Pues de distancia más de 380.000 kilómetros de la Tierra a la luna, pues sí. A 1,60 m, como decía José Manuel, fuera de antena, pues llegan y dan la vuelta. Y es que hay muchas cosas que desconocemos sobre China y sobre Japón. La historia que nos ha contado ahora Francisco Narla sobre los samuráis que llegaron hace 4 siglos a España, a la península ibérica, se desconocen muchas cosas, como se desconoce también que en esa época hubo un plan para invadir China por parte de Felipe II. Y es que la historia nos ofrece muchos de esos guiños que desconocemos. Aquí contamos en Historias de la Historia, algunos, cómo no, con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Muy buenas noches. Y es que todos los hechos tienen su perspectiva y su punto para analizar, pero en el pasado, en la historia. Ahora hay mucha polémica, mucho miedo por parte de algunos sectores, lógicamente por la salida en masa de muchísimos presos en nuestro país a partir de la anulación en el Tribunal de Estrasburgo de la doctrina Parot. Pero es que esto no es la primera vez que ocurre, ni muchísimo menos. Han existido otras muchas salidas de presos en masa y salieron de las rejas hacia algún lugar. Bueno, y también hay historias curiosas en el pasado, rebuscándolo en los archivos, ¿no? Sí, vamos a contar cómo los ingleses tuvieron la idea de vaciar sus cárceles de pues presos, raterillos y prostitutas, para dejarlas un poco más vacías de lo que estaban masificadas. Pero gracias a eso, aquellos presos llegaron incluso a fundar países. Sí, fundaron colonias en un principio que luego dieron lugar a verdaderos y auténticos países. Después hablamos contigo sobre este asunto, también vamos a hablar, podría ser japonés, porque el manga en Japón, el cómic en Japón, tiene un éxito enorme en nuestro país, por desgracia todavía no tanto, pero si hay un rey del manga, un rey del cómic en nuestro país, ese es Paco Roca, ¿verdad, Raúl Sogún? Exactamente, hoy volvemos a traer a colación a Paco Roca. Hoy estamos muy historiadores porque en esta ocasión vamos a hablar de los exiliados que tras la guerra civil se fueron a ayudar a Europa para echar al nazismo de Francia, con todos aquellos republicanos que se fueron y que, bueno, muchas veces la historia ha quedado olvidada. Paco Roca la ha recuperado en su nueva obra, es una delicia, luego daremos detallitos de ella. Pues dentro de unos minutos estamos también contigo. Y unos apuntes antes de continuar para ir resolviendo ya el concurso de esta madrugada respecto al personaje o los personajes ocultos de esta madrugada? Pues lo primero que vamos a decir es que no son ni Cervantes ni Shakespeare. Y vamos a dar las últimas pistas. Unidos por la palabra aventura y el título cariñoso de Tusitala, contadores de historia, el escocés fallecería de un ataque cerebral a los 44 años y el manchego de un ataque al corazón a los 42. En efecto, nuestros dos personajes, que no he visto el correo, pero en el Twitter de momento no he visto que lo hayáis acertado, nuestros dos personajes ocultos de la noche son Robert Louis Stevenson y Juan Antonio Cebrián, ambos grandes escritores. ¿Quién nos recuerda el extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde? De Stevenson, por supuesto, o La aventura de los godos de Cebrián. Y hay que decir que la sorpresa que tenemos es que vamos a dar un libro de Juan Antonio Cebrián, que sí, ya hemos desvelado, no he mirado por horario el correo, pero si no lo habéis acertado, se queda pendiente, como hacemos en los concursos habitualmente y hace la gente, para bote para la semana que viene. Así que ya sabéis. Por cierto, el pasaje de la historia dedicado a Robert Louis Stevenson lo colgaremos y mañana esperemos, y si no el lunes, estará a disposición de todos vosotros. Así que ya sabéis, regalamos además un libro, no, dos libros de pasajes de la historia, donde creo que está también incluido Stevenson. Y nos metemos de lleno en el mundo de la historia, cómo no, con Javier Sanz. Javier, muy buenas noches. Buenas noches. Javier, en las historias de la historia encontramos muchas que tienen relación con algo que, en cierto modo, está sucediendo ahora, la liberación de presos, la doctrina Parot, suspendida por Europa, muchos presos están saliendo a la calle. Nosotros vamos a hacer un poquito de historia, no sobre este tema, pero sí sobre salidas de presos, salidas masivas, sobre las cuales hay mucho que contar, porque, bueno, esos presos en algunas ocasiones, para bien o para mal, hicieron historia, por ejemplo en Australia. Sí, o sea, tenemos las que podríamos llamar las madres fundadoras del país, de la nación. Y esto se debe a que en la segunda mitad del siglo XVIII, Inglaterra, con la revolución industrial, se convirtió en la primera potencia mundial, pero también se acentuaron las grandes diferencias sociales. Entonces, igual tenía las grandes fortunas del Imperio Británico y tenías barrios al lado que eran llenos de rateros, prostitutas y pobres gentes, pero lo que hicieron fue aumentar los delitos y se intentó parar todo esto con una modificación del Código Penal, llamaron el Código Sangriento, por la gran cantidad de delitos que estaban penados con la pena capital. Pero aún así las cárceles estaban masificadas, y como las colonias de Estados Unidos ya no se convirtieron en una opción porque Estados Unidos ya tenía independencia, se buscó una salida a esta masificación de las cárceles, y esa salida fue enviar los convictos a Australia. Entonces en 1787 se envió la primera flota, que estaba compuesta por 11 barcos con 756 presos y 550 personas más de la tripulación y funcionarios. Entonces, después de 8 meses de navegación, llegaron a Australia y fundaron la primera colonia allí, que fue en Sydney Cove, pero las cosas no fueron muy bien porque, bueno, los enfrentamientos con los nativos, el ganado no se acostumbraba y se moría, los funcionarios que habían viajado se tuvieron que acostumbrar a ser agricultores y no eran muy buenos, escasez de herramientas y demás. El caso es que las noticias que llegaban a Inglaterra no eran muy buenas, y decidieron enviar una segunda flota. Y mientras se organizaba y se preparaba esta segunda flota, el gobierno británico envió un barco lleno de mujeres. Y la idea era porque para que pudiese prosperar una colonia en Australia se necesitaba estabilidad, y esa estabilidad se daría creando familias, y por eso enviaron a estas mujeres. El caso, la verdad, es que estas mujeres lo que hacían era aliviar un poco la masificación de las cárceles. Entonces envió este barco, se llamaba Lady Juliana, y no tardó 8 meses como el primero, sino que tardó 10 meses, porque las mujeres, bueno, una de estas convictas, se llamaba Elizabeth Barnsley, lo que hizo fue organizar el barco un burdel flotante. Sí. Entonces, en todos los puertos donde iban parando para cargar suministros y demás, tardaban más tiempo porque contrataban a las mujeres que había en el barco como prostitutas. Entonces, cuando el barco llegó a Australia, los colonos pensaron que era su salvación, que llegarían suministros y herramientas, y cuando vieron un barco lleno de mujeres casi las linchan. Todo se calmó cuando a las 3 semanas o así llegó la segunda flota y ya se pudo establecer la colonia, y a estas mujeres se les llamaron las madres fundadoras de Australia. Precisamente te quería consultar sobre este tema. ¿Se las puede considerar como tal, en cierto modo? Realmente fueron las primeras, porque en la primera flota también, que se envió, también había algunas mujeres, pero bueno, eran minoría, y este barco era exclusivamente mujeres, con más de 200 mujeres, y se establecieron en esa colonia. En concreto, Elizabeth Barley no, porque hizo una pequeña fortuna y pudo regresar a Inglaterra. O sea que Elizabeth Barley, de alguna manera, fue la primera madame de Australia, ¿no? La primera madame inglesa. Bueno, de Australia, más que de Australia, hasta llegar a Australia, porque era un barco, o sea, era un burdel flotante. Cuando llegó allí ya no pudo seguir con su actividad. Ah, ya no la dejaron. No, ya no la dejaron. Fíjate que, cambiando totalmente de lugar del mundo, hablamos de América. Siempre que hablamos de América, especialmente de América del Norte, ahora pensamos en los irlandeses católicos que llegaron a las grandes ciudades, la importancia que tuvieron en el origen de alguna de esas grandes ciudades, pero es que en muchas ocasiones los irlandeses católicos formaban parte de ese tipo de salidas espontáneas y salidas de la cárcel como se produjeron entonces en masa, y fueron enviados a esas colonias a partir de las cuales comenzaron a desarrollarse auténticas poblaciones locales. Sí, el problema con los irlandeses es que, igual que en Australia, Inglaterra también envió a las colonias americanas a muchos convictos, pero hubo un grupo de irlandeses, los católicos, que se enviaron como esclavos. Entonces, desde el siglo XVII ya, Jacobo II envió una remesa de hasta 30.000 prisioneros irlandeses, que eran prisioneros por causas de religión, a las colonias americanas como Virginia o Nueva Inglaterra. Pues incluso en algunas colonias como la Isla Antigua y Montserrat eran el 70% de la población total de las islas. Y eran esclavos, no eran enviados como trabajadores libres. Además serían mucho más baratos que los que traen los esclavos de África. Y los colonos americanos lo que hicieron con ellos fue también una mezcla de razas, porque cruzaron los esclavos irlandeses con los africanos, y estos mulatos, que era el resultado, lo que hicieron fue romper el mercado, porque se podían vender a mayor precio que los irlandeses, pero aún así seguían siendo más baratos que los africanos. Y este mestizaje de esclavos terminó cuando la Royal African Company, que tenía el monopolio del comercio de esclavos, se quejó a la corona británica porque rompían el mercado y ellos dejaban de ganar dinero. Y en 1681 se prohibió esta práctica del mestizaje de esclavos. Y luego ya a comienzos del 19 ya se promulgó la ley de abolición del comercio de esclavos. El problema es que muchos barcos de esclavistas que la Armada Británica, para que no los capturase comerciando con esclavos, lo que hacían eran arrojaban a los esclavos por la borda para que los capturasen con ellos. En cierto modo, con este caso ocurre algo similar, salvando las distancias, pero algo similar a lo que ocurría con los galeotes, con los condenados a galeras en esos barcos de la edad moderna. Las personas y los hombres que remaban era una auténtica condena, pero el hecho de hacerlo, el hecho de purgar la pena a la que estaban sometidos, si conseguían su destino y su finalidad, eran liberados. ¿Cuánta historia no han hecho los presos en el mundo entero, eh? Sí, ha sido utilizarlos, igual que en Estados Unidos, en vez de tenerlos encerrados, los utilizaban para las carreteras y demás. Ha sido otras formas de penar, de utilizarlos, por lo menos sacar provecho de ellos. Si ahora se llama ayuda a la comunidad, ahora es de otra manera. Sí, es simplemente cambiarle el nombre, ¿no? Más o menos. Javier Sanz, Historias de la Historia, su fantástico blog y la sección que nos brinda aquí en La Rosa de los Vientos. Como siempre, un placer conversar contigo. Un abrazo, Javier. Un abrazo. Azul y verde. Toda la información medioambiental y científica la vamos a tratar ahora mismo con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Y la primera de las informaciones, has venido siguiendo un poco día a día toda la evolución de ese caso, ese terrible caso, porque la detención de los 30 activistas de Greenpeace ha mantenido y mantiene en vilo a medio mundo. Así es, y bueno, tenemos buenas noticias porque esta semana, el jueves, el último de los llamados 30 del Ártico obtuvo la libertad bajo fianza, eso sí, después de ser detenido y estar en prisión durante 71 días que estuvo el australiano Colin Russell. Como en el caso de los 29 restantes, se les concedió esa libertad bajo fianza de unos 45.000 euros, 2 millones de rublos. Siguen acusados de vandalismo, se enfrentan a una pena máxima de 7 años de prisión y de momento permanecen en San Petersburgo. El portavoz de Greenpeace, Ben Aliff, dijo esta semana que siguen, como os digo, acusados por un crimen que no cometieron, por un acto de vandalismo. Actuaron en nombre de muchos de nosotros, dijo Ben esta semana. Fueron al Ártico a oponerse contra la perforación de petróleo y los impactos del cambio climático, y que sigan acusados de vandalismo es un insulto y un ultraje. No celebraremos nada hasta que puedan volver a casa y todos los cargos en su contra hayan sido retirados. A ver qué ocurre, sobre todo el próximo 2 de diciembre, es decir, el próximo lunes, a ver qué es lo que ocurre entre Rusia y Holanda. Después de la decisión vinculante que comentamos la semana pasada, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que ordenaba a Rusia que liberara a esos 30 del Ártico y el buque que todavía sigue apresado por las autoridades rusas, el Arctic Sunrise. La verdad es que toda esta situación es terrible, terriblemente injusta. La protesta que yo creo que todas las personas de bien, de los activistas de Greenpeace, defendían, y nos parecía terrible, antidemocrático lo que estaban sufriendo en Rusia a consecuencia de su protesta. Lo que ocurre que me da a mí la sensación que dentro de poco también en nuestro país hubieran estado detenidos. Sí, con la ley llamada Ley Mordaza, ¿no? Sí. A ver qué es lo que ocurre. Greenpeace también se ha posicionado... Según esa ley, materia reservada de esta noche, habría sido también posiblemente una falta grave. Porque podrían haberlo considerado una ofensa a España. Sí, si alguien lo interpreta así. Así que, bueno, pues... Viva. De momento no hay Ministerio de Información, ¿no? No. Aquel que ocupó Fraga en su momento. No. Por el que tenía que pasar información previamente. Sí. Y a lo mejor no había llegado Fernando a la emisora esta noche. Pues sí. Bueno. Madre mía. En fin. Pues por cierto, también estamos atentos a lo que ocurre en Indonesia, que lo comentaba Carmen Sabido, un terremoto en Indonesia, 6,3 grados, escala Richter. Vamos a estar atentos también. Relativamente fuerte, lo que ocurre es que sabemos que ocurren en lugares en donde un terremoto de 6,3 depende de donde sea y depende las circunstancias y su cercanía o no, el epicentro a la superficie puede causar o no consecuencias graves. Y ahora miramos al espacio, si te parece bien, Bruno. Por supuesto. Un apuntito de actualidad también sobre ese cometa Ison, que lleva el nombre del observatorio ruso Ison Kislovodsk, que fue donde fue descubierto. Bueno, pues lo último que sabíamos era que sí, se aproximaba al Sol y aparentemente se desintegraba. Bueno, pues parece ser que no se ha hecho añicos del todo y que podría quedar parte del núcleo. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Esta semana sabremos más del desenlace y si efectivamente queda parte del cometa Ison. Os recomiendo buscar en internet las imágenes de ese momento, de ese roce, el máximo acercamiento al Sol del cometa. Es un momento, bueno, bonito, precioso. Y seguimos mirando al espacio porque llegan los chinos. Llegan a la luna. No hay solo gallegos en la luna, hay un gallego en la luna, como decía la canción, sino que dentro de poquito va a haber un rover de la luna allí pisando suelo lunar, un vehículo de 6 ruedas. La misión en concreto aterrizará en la bahía del arco iris, en Sinus Iridium, el próximo sábado 14 de diciembre. Será el primer alunizaje en casi 4 décadas, hace 37 años de la misión rusa Luna 24, aquello acaeció en 1976. Yendo paso por paso hasta llegar a la Luna, por ejemplo, el despegue. ¿Cuándo se va a producir el despegue? Pues la misión Chang'e tiene fecha de despegue hoy, 1 de diciembre, desde la base de lanzamiento de Xinjiang LC-2, en la provincia china de Sichuan, y ocurrirá a las 7 de la tarde, hora española, aproximadamente. Lleva este nombre, esta misión lleva el nombre de la diosa de la Luna en la mitología china, Chang'e-3, y, bueno, pues en este seguimiento del viaje hacia la Luna van a participar estaciones de la Agencia Espacial Europea, que se van a poner en marcha poquito después del lanzamiento de la misión china. Y además se va a desplegar una antena 15 metros en Kourou, en la Guayana francesa, que va a prestar, como decimos, ese apoyo de telecomunicaciones, el seguimiento, va a recibir señales de la misión, va a enviar los comandos de coordinación al centro de la misión en China. Y las primeras señales está prevista que se reciban a partir de las 8:15 de la tarde. Kourou, en la Guayana francesa, va a seguir la nave hasta que entre en órbita la misión, que será en torno al día 6 de diciembre, festivo, esta semana más cortita. Y durante su descenso a la superficie de la Luna, previsto, como decíamos, para el mediodía del 14 de diciembre, también va a seguir en coordinación con las estaciones de la Agencia Espacial Europea. Y atención, porque en el momento del alunizaje, dentro de esas redes de estaciones de seguimiento de la Agencia Espacial Europea, pues tenemos una, la que se encuentra en la estación de Cebreros, en Ávila, que va a jugar un papel muy importante porque va a registrar también las señales enviadas por Chang'e 3. El objetivo va a ser determinar el lugar en el que aluniza y reconstruir y analizar la trayectoria de la nave. Vamos a recibir nosotros en Ávila las señales de la misión china. La misión en concreto, el rover, consta de una nave, como decíamos, y esa nave lleva, porta un rover de exploración lunar de 6 ruedas y como nombre, el nombre de Yutu, conejo de Jade, el héroe mitológico chino que vive en el astro lunar, o que los chinos creen que se ve al mirar hacia la luna. 600.000 votos recibió en una encuesta en internet entre 10 nombres candidatos y Yutu fue el que ganó. Vamos a ver si sale todo bien y ¿cómo Yutu no va a ganar? pisa el suelo lunar. Bueno, que historia tan fascinante en realidad, porque venimos siguiendo, yo creo, desde hace 10, 15 años este espectacular avance que más o menos está siendo, y en los tiempos también, el comienzo de la carrera espacial, el comienzo de cómo especialmente Estados Unidos fue primero poniendo satélites en órbita, después saliendo un poquito más lejos, finalmente acercándose a la Luna, sin astronautas. Ya sabemos cuál es el siguiente paso en 4 o 5 años, a lo más tardar, más o menos tardando el mismo tiempo. Exacto, mandar a los astronautas hasta allí. Hombre, la horma del zapato ya está hecha. Sí, desde luego. Ahora, hay que mandar un artefacto a la Luna sin astronauta. Eso sería lo primero. Y de hecho se está haciendo un taikonauta, que es el nombre de los astronautas para los rusos, ¿no? Los japoneses. Exacto, cierto. Me he confundido totalmente. Sí. Los cosmonautas rusos. Bueno, que por cierto, hay un conflicto entre la NASA y China, también en el espacio. Bueno, sí, pero hay que la NASA tenga el conflicto que quiere, pero le van a ganar por goleada, ¿eh? Sí, pero la NASA es como, que también estoy aquí, que también estoy en la Luna, y hay quien quiere ver ese conflicto que realmente no es tal, porque la NASA tiene una sonda que lanzaron hace muy poquito estudiando la atmósfera lunar, cómo se distribuye el polvo desde aquellas misiones del siglo pasado, sin tocar suelo, claro, pero va a estar vigilando. Y dicen, claro, ahora de repente me mandáis un artefacto que va a impactar, me va a destrozar mi proyecto, porque ahora mi atmósfera va a cambiar, el polvo que yo estaba estudiando también, la distribución va a variar, me vais a destruir el dinero invertido en esta misión llamada LAD. Bueno, pues en realidad, como decía algún que otro científico, no pasa nada, porque van a tener un mes aproximadamente para tomar una foto de la Luna tal cual está ahora, y además van a poder observar qué ocurre cuando impacta el rover, cuando llega la nave y el rover camina sobre el suelo lunar, y van a poder tomar esa segunda fotografía y ver la distribución del polvo en suspensión y la atmósfera de la Luna. Bueno, que no hay tal conflicto, yo creo. Y un último apunte relacionado con la medicina, relacionado con el SIDA, con el Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad. Sí, también os contaba algunas cifras, Carmen Sabido, en el informativo. Hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Tenéis más información en la web de Naciones Unidas, un.org/es/events/AIDSDAY. Ahí encontráis datos, cifras, como que el mundo está llegando al objetivo de desarrollo del milenio, el objetivo número 6, que era haber detenido y reducido la epidemia global de SIDA. La carrera sigue para llegar a un acceso universal al tratamiento del SIDA, dice Naciones Unidas. Hay menos infecciones, las nuevas infecciones por SIDA entre adultos y niños superaban los 2 millones en 2012, esto es una reducción del 33% con respecto a hace una década, y no solo menos infecciones, sino menos muertes relacionadas con el SIDA, también han descendido un 30% desde la cota que se alcanzó en el año 2005, conforme el acceso al tratamiento con antirretrovirales ha ido ampliando. Con lo cual, a finales de 2012, cerca de 10 millones de personas en países de ingresos medios y bajos tenían ya acceso a terapias con antirretrovirales, lo que representa un aumento de casi el 20% en solo un año. Con lo cual, el SIDA comienza a ser una enfermedad, una afección que, al margen de que sigue siendo grave, preocupante, que tener medidas y tomarlas en el primer mundo, pero comienza a ser una enfermedad que cada vez más afecta especialmente al tercer mundo, y aquí se cronifica y se lucha relativamente mejor contra ella de lo que se puede hacer en países que no tienen acceso a la medicina. Así es, un pequeño avance. Gracias, Martín. Continuamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. José Manuel Escribano, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿cómo estás? Vamos a hablar de cine y vamos a hablar... El cartel es espectacular, la rubia y la morena juntas. Sí, señor. No se sabe uno a cuál elegir y con cuál quedarse, pero bueno. Sí, las dos tienen su punto, ¿eh? La morena es guapísima, está en su mejor momento. Penélope Cruz. Exactamente, y la rubia pues es una mujer espectacular, una persona verdaderamente sexy... Y bueno, aunque tiene algunos añitos más, se conserva de maravilla. ¿Qué ojos tiene esta chica? De verdad, sí, qué cartel. La atraviesa el cartel con sus ojos. Cameron Díaz, pues ambas son protagonistas junto a otros, entre ellos a Javier Bardem, de la película que abre El Callejón del Escribano esta madrugada. El Consejero. Abogado, siempre he pensado que ser abogado te da carta blanca para robar y que tú en concreto no lo habías aprovechado. No tengo intención de hacer un oficio de esto. Solo una vez y basta, ¿verdad? Es posible que creas que hay alguna cosa que esa gente es incapaz de hacer. No la hay. Intentaré no olvidarlo. Bien. Una superproducción internacional con gran presencia española. En efecto, Penélope Cruz, Javier Bardem, junto con Cameron Díaz, Michael, ya lo pronunciamos en inglés, Michael Fassbender y Brad Pitt. Bueno, Brad Pitt es un hombre muy guapo también, Fassbender, no digamos, Pitt y Javier Bardem están lo más feos posible, se conoce que para no hacer sombra a sus chicas, que son estas dos guapas de la pantalla. Nueva película, última película, por el momento, de Ridley Scott, una película, es un thriller súper violento, con la marca de Cormac McCormick, que es el escritor del guion, es el, McCarthy, perdón, Cormac McCarthy, el autor de novelas importantísimas como La carretera y No es país para viejos, llevadas al cine también. Aquí ha sido él, McCarthy, el que se ha hecho cargo del guion. Yo creo que el guion no tiene la potencia ni muchísimo menos de sus novelas, seguramente porque una cosa es escribir una novela y otra cosa muy distinta, escribir un guion para el cine. Por lo demás, pues los intérpretes naturalmente están bien, la película tiene muchísima tensión, y ya digo, gotitas de emoción erótica y muchísima violencia. Ha sido la portada. Esta madrugada con José Manuel Escribano tenemos muchas otras informaciones. Y en estas fechas especialmente hablamos de premios. Bueno, pues a partir de ahora hablaremos de unos premios más. Es verdad, los premios Platino. Me parece una noticia extraordinaria. Nacen los premios Platino, ojo, del cine iberoamericano. Van a reunir a la industria universal de audiovisual de 22 países y se va a entregar estos premios por primera vez el próximo 5 de abril de 2014 en Panamá, ciudad elegida pues para esta ceremonia. Se van a premiar las mejores películas y los mejores profesionales de los 22 países iberoamericanos, los de Latinoamérica, Portugal y España. Va a haber premios para la mejor película del año, mejor director, mejor guión, banda sonora, interpretación masculina y femenina, películas de animación y documental, y además un premio de honor al cine iberoamericano que se concederá cada año. El anuncio lo hicieron este jueves pasado Enrique Cerezo, que es el presidente ejecutivo de estos premios Platino, además de presidente de GEDA, de los productores españoles, y Adrián Soler, el presidente de la Federación de Productores Iberoamericanos. Estaban en Medellín y en esa ciudad se hizo el anuncio de estos premios, que yo creo que lo que significan es que el cine español, el cine en castellano, el cine iberoamericano, se pone las pilas. ¿Todos contra los gigantes de Estados Unidos? Pues a lo mejor. Bueno, en Estados Unidos también películas independientes, también las hay al margen de Hollywood y de las grandes productoras. Sí, ahora sí que ya de verdad empieza la carrera hacia la estatuilla dorada, las primeras nominaciones, porque luego el premio se va a retrasar nada menos que hasta el 1 de marzo, pero las primeras nominaciones, ya sabemos, son los de los Independent Spirit Awards, los premios al espíritu independiente, es decir, el cine que no es todavía el de los grandes estudios. Bueno, pues aquí hay que decir que nuevamente Michael Fassbender está en casi todas las categorías. Lo primero de todo porque 12 años de esclavitud, la película en la que está Fassbender y que ha dirigido Steve McQueen, tiene 7 candidaturas, es la más nominada de estos premios. Nebraska, de Alexander Payne, la sigue con 6. Después, Cuando todo esté perdido, la película de J.C. Chandor con Robert Redford, 4. El premio a la mejor película se completa, las nominaciones se completan con A propósito de Llewyn Davis, de los hermanos Coen, y Frances Ha, de Noah Baumbach. Las nominaciones al mejor director se completan también con Shane Carruth por Upstream Color y Jeff Nichols, el director de Mad, película que aquí ha tenido también muchísimo éxito. Woody Allen por Blue Jasmine, Richard Linklater, Julie Delpy, Ethan Hawke por Antes del Anochecer están nominados al mejor guión. Los premios de interpretación, pues naturalmente hay muchos nominados: Cate Blanchett, Sally Hawkins, Julie Delpy, Matthew McConaughey, Chiwetel Ejiofor, Robert Redford, Michael Fassbender, James Gandolfini por Sobran las palabras, un premio póstumo en este caso, lo que quiere decir que tiene casi todas las posibilidades porque a los americanos estas cosas les gustan. A las películas extranjeras también hay nominaciones: Un toque de violencia por China, Gloria, la película chilena que también hemos visto ya aquí, La vida de Adele, La gran belleza, que se estrena la semana que viene, y La caza, la película danesa. Como digo, los premios el 1 de marzo. Y tenemos que hablar también de uno de los grandes directores, grandes y polémicos. No está en todos los premios porque... Porque no quiere y porque le da un poco de miedo Lars von Trier. Sí, efectivamente, Lars von Trier va a hacer de Papá Noel estas Navidades, no por nada, sino porque va a estrenar la primera parte de su película, Nymphomaniac, el día de Navidad, el 25 de diciembre. La película viene en dos partes de 2 horas cada una, porque al final no se va a estrenar en España ni en Europa. En Estados Unidos sí, la versión abreviada, pero en el resto del mundo se van a estrenar la película completita con sus escenas de sexo completas, que es sexo explícito para los que Lars von Trier ha contado con actores profesionales del porno que sustituyen a los actores de la película, que son Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Shia LaBeouf, Christian Slater, Uma Thurman, Willem Dafoe, Jamie Bell, Connie Nielsen, es decir, un reparto realmente sensacional. La segunda parte vendrá el 24 de enero. La película, recordemos, cuenta la vida de esta mujer, una mujer de 50 años, que relata pues toda su vida, y ella se confiesa ninfómana, con lo cual pues ha pasado una serie de aventuras sexuales importantes. Y seguramente para premiar a Lars von Trier, ya que otros premios no va a tener, el presidente, el director general del Festival de Cannes, Thierry Fermo, anuncia que von Trier volverá a Cannes cuando quiera. Es decir, ya después se le ha levantado la polémica, ¿no?, ese veto por sus palabras en broma, que decía él. Bueno, pues esta ha sido la actualidad y ahora hablamos de uno de los grandes, podríamos decir que ya, de la historia del cine. Hizo historia y alcanzó el reconocimiento total y absoluto con la película Steel Walking. Después demostró que se puede hacer poesía hablándole a una muñeca hinchable. Lo hizo en Air Doll. Finalmente llegó Kiseki y ahora su nueva obra de Tal padre, tal hijo. Pues pensaba que volverías más tarde. ¿Hoy no toca el piano? ¿Ha acabado los exámenes por un día? En esta vida hay que tener disciplina. Si pierdes un día... Tardas 3 en recuperarlo. Eso ya lo sé. ¿Sí? Vamos, Keita. ¿Sí? Es la hora del piano. Sí. Sí. Venga, eso es. A tocar. Es la nueva película del director japonés Hirosaku Koreeda. Efectivamente, Bruno, lo has contado perfectamente porque este es el gran director japonés. El cine japonés viene ahora de 2 en 2. La semana pasada tuvimos una y ahora otra. De Tal padre, tal hijo, dirigida por Koreeda, producida por Kaoru Matsuzaki y Jiri Taguchi. El guion es también de Hirokazu Koreeda. Y los protagonistas, desconocidos aquí, lógicamente, Masaru Fukuyama, Machiko Ono y Yoko Maki en los papeles más importantes. Bueno, pues la verdad es que los grandes clásicos del cine japonés, los que todos conocemos, Mizoguchi, Mamura, Ozu, Kurosawa, Oshima, han dado paso a otra generación, posiblemente igual de brillante, en la que destacan Miyake, Kitano, Karabase y en los últimos años, por encima de todos, Koreeda. que no es un recién llegado. Nacido en Tokio en el 1962, comenzó su carrera en el año 89 como documentalista, para pasar a la ficción en el año 1998. Un año después dirigió su primer largo importante, Distance, al que siguieron Nadie sabe, Hannah y Still Walking, que lo consagraron internacionalmente. Después, como muy bien apuntabas, vinieron Erdoll y Kiseki, Milagro, un currículum formidable. Hirokazu Koreeda se ha ocupado a menudo de retratar la familia, que es una constante en el cine japonés, y con evidente insistencia también la infancia. Los niños son protagonistas absolutos en algunas otras de sus películas, y en De tal padre, tal hijo, aunque involuntariamente, también. Ryota y Midori Nonomiya son padres de un crío de 6 años, Keita, y son un matrimonio adinerado. Ryota es un arquitecto de éxito y un hombre serio, y en su familia no falta de nada, incluida la mejor educación para su hijo. Por otra parte, Yudai y Yukari Saiki, que también tienen un chaval de la misma edad, Ryusei, y 2 críos más, son una pareja de clase media que viven gracias a la modesta tienda con la que abastecen al barrio. Las dos parejas parecen afrontar el futuro con tranquilidad y, en distinto grado, con cierta esperanza, cuando de repente se ven envueltos en el drama más inesperado. Los padres de Keita y Ryusei reciben a la vez la terrible noticia. Por un error, o quizá una negligencia del personal del hospital, donde Midori y Yukari dieron a luz el mismo día, los bebés fueron cambiados. La impresión, la incredulidad, el desconcierto y la rabia se suceden en ambas familias. No importa revelar estos hechos porque son tan solo el punto de partida del conflicto y porque cualquier intento de reflexión inmediata, si no, carecería de sentido sin su conocimiento. Bueno, el dilema que se presenta en este momento a los protagonistas es pavoroso. La realidad se les impone y el dolor y la incertidumbre los arrasan y los consumen. Deben devolverse los niños, sacándolos del que ha sido su ambiente, haciéndolos cambiar de padres y llevándolos a un entorno extraño, como si el pasado, los 6 años de iniciación a la vida, no hubiera existido. ¿Puede hacerse cargo un matrimonio de los 2 niños, el que creía suyo y el que lo es de verdad, arrebatándoselo al otro? ¿Es posible, terrible perspectiva, olvidar lo ocurrido y continuar como antes, como si nada hubiera cambiado, como si el error no se hubiera descubierto? El guión profundiza sabiamente en el desarrollo de sus personajes, unos seres enfrentados a un problema que es único, pero que cada uno vive de una forma. Los padres masculinos, ellos, Ryota y Yudai, son diametralmente opuestos. Uno, frío, orgulloso, poco afectuoso. El otro, modesto, cordial y cercano. Los niños también son muy distintos, según la familia y la educación con la que han crecido. Tímido y respetuoso Keita, alegre y travieso Ryusei. Solo las madres se acercan, sus miradas y sus gestos confluyen y hasta obtienen cierto parecido físico, y no es una caracterización casual. Ambas han parido a la vez sus hijos y han criado al de la otra pensando y sintiendo lo suyo. ¿Cómo querer ahora a uno más que al otro? Hirokazu Koreeda se interroga acerca de la paternidad. Los niños ya no están solos como en Nadie sabe, como en Kiseki, pero casi. La secuencia en la que uno de los críos se escapa y corre por un sendero, mientras uno de los padres, el suyo o no, tanto da, camina por otro, tratando de ir a su encuentro, es reveladora. Un padre verdadero, un padre cambiado, un padre lejanísimo. El personaje de Ryota, que también es hijo, como padre, como hijo es el título original de la película, el personaje de Ryota, como digo, da sentido moral a la historia y vertebra el relato hacia su final. Es como el Godne que articula la delicada y difusa propuesta de Koreeda. Quizá la familia sea posible con 2 padres, 2 madres y todos los hijos juntos. De tal padre, tal hijo, la nueva película de Koreeda, una de las películas que sin lugar a dudas será importante en este último tramo del año 2013, al que nos acercamos y nos acercamos con la lista. La lista de éxitos con todos los factores en juego. Esta semana en el puesto número 10, José Manuel. Pues ya se ha caído aquí séptimo, no es séptimo sino décimo. La película de Patxi Amezcua, 3 semanas y me parece que se nos va. 9. Eli, primera semana para la película mexicana de Amat Escalante con Armando Spitia y Andrea Vergara. 8. También primera semana para Plan en Las Vegas. Esta es una comedia de veteranos. La ha dirigido John Turteltaub con Michael Douglas, Morgan Freeman y algunos amigos más. 7. Los Juegos del Hambre en Llamas. 4.250.000 euros de recaudación, la mejor salida de una película en lo que va de año. Francis Lawrence la ha dirigido en esta ocasión y sigue naturalmente Jennifer Lawrence y Liam Hemsworth como protagonistas. 6. Gravity, de Alfonso Cuarón, en su octava semana repite la posición. 5. Bueno, aquí está como película de la semana porque entra directamente hasta aquí arriba Una familia de Tokio, la película que comentábamos la semana pasada. Joe Yamada es el director y la película es formidable. 4. Capitán Phillips también repite posición en su sexta semana, la película de Paul Greengrass con Tom Hanks de protagonista. 3. Prisioneros, de Denis Villeneuve, 7 semanas en la lista. 2. La vida de Adele, en esta parte de arriba de la lista ya no se mueve nadie. 5 semanas, la película de Abdelatif Kechiche con Adele Sarkopoulos y le ha sido posiblemente la mejor película del año. Lo más alto, en el puesto número 1. Pues sigue por segunda semana Blue Jasmine, la película de Woody Allen con una inconmensurable Kate Blanchett. ¿Y qué recomendamos más esta semana? Bueno, pues llega tanto cine y tanto cine español que me voy a fijar en otra peliculita española. Se llama Diamantes Negros, la ha dirigido Miguel Alcantuz y habla de esos chavales que se traen de África, los ojeadores del fútbol. Quizá mucha gente no sabe que hay cerca de 20.000 chavales negros africanos en Europa tratando de abrirse paso, muchos de ellos en muy malas condiciones. José Manuel Escribano, no sé, escuchamos y seguimos hablando de cine la próxima semana. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Con el profesor de la Universidad de Málaga, con el físico Francis Román Villatoro, el responsable del blog de ciencia de la mula. Francis, Francis, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Francis, hace varios meses que no eran protagonistas los neutrinos de una de nuestras informaciones. De nuevo vuelven a la actualidad aquellas pequeñas partículas que se decía si superaban o no superaban la velocidad de la luz. Parece ya un tema viejo, pero hace que poquito estábamos hablando de ello, ¿eh? Sí, cierto. Se estuvo comentando, fue una gran noticia a todos los niveles, el hecho de que parecía que los neutrinos podían ser partículas superlumínicas, aunque la mayor parte de los físicos pensábamos que no era así, y al final se confirmó que había un error en el experimento, se corrigió el error, se volvió a medir la velocidad y se observó que no eran superlumínicos, sino que iban, como tiene que ser por las leyes de la física, por debajo de la velocidad de la luz. Y muy rápidamente, para situar a nuestros oyentes, ¿qué son los neutrinos? Para volver a decírselo, porque creo que es necesario hacerlo. Los neutrinos son unas partículas parecidas al electrón que hay en todos los átomos, pero que son partículas que no tienen carga eléctrica, el electrón tiene carga eléctrica negativa, y que tienen una masa muy, muy pequeña, tan pequeña que pueden propagarse a través de la materia sin prácticamente notar la existencia de la materia. Se dice muchas veces que un neutrino podría atravesar del orden de un año luz de plomo, con una probabilidad del 50% de ser absorbido por el plomo o de atravesar sin notar el plomo. Y ahora han sido estudiados nada más y nada menos que en el Polo Sur. Es cierto, en el Polo Sur se encuentra IceCube, que es uno de los detectores de neutrinos más grandes del mundo, y que utiliza el propio hielo para detectar neutrinos. Ha sido noticia esta semana que la portada de la revista Science ha estado dedicada a los dos neutrinos más energéticos que ha observado IceCube y a los 28 siguientes neutrinos. Estos neutrinos han sido bautizados de manera muy curiosa, porque los físicos a veces son un poquito graciosos, con el nombre de EpiBlast, de la serie de Barrio Sésamo, porque había un sketch en Barrio Sésamo en el que Epi le mostraba sus cubitos de hielo, sus ice cubes, a Blast. Entonces, estos dos neutrinos observados, Blast, el 9 de agosto de 2011, son neutrinos con una energía realmente descomunal, del orden de 1000 teraelectrón voltios. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de 4 teraelectrón voltios, 2 teraelectrón voltios, la energía que pueden obtener los neutrinos en el acelerador, el gran colisionador de hadrones, el LHC del CERN. Estamos hablando de energías de superiores a 1000 teraelectrón voltios, ¿no? Y EPI llegó a 1140 teraelectrón voltios y fue observado el 3 de enero de 2012. Por cierto, en la observación de EPI intervino un físico español, Carlos Pobes, de la Universidad de Zaragoza, que estaba en la sala de control del experimento cuando fue observado este evento. Se han observado otros 26 neutrinos de alta energía, todos por encima de 30 teletronvoltios, y esto es un resultado muy importante porque desde hace mucho tiempo no observábamos neutrinos con tanta energía. ¿Y ellos cómo hacen para observarlos? Bien, los neutrinos son partículas que interacciona un poco con la materia, como acabamos de decir. Entonces, para observarlo necesitamos un detector enorme, una enorme cantidad de materia. IceCube utiliza del orden de 1 kilómetro cúbico de hielo de la Antártida. Cuando un neutrino colisiona con un átomo o con un núcleo atómico de una de las moléculas de agua del hielo, produce una partícula de alta energía que se mueve más rápido que la velocidad de la luz en el hielo. La velocidad de la luz en el hielo es inferior a la velocidad de la luz en el vacío. Eso produce una cosa parecida al sonic boom, al boom sónico que produce un avión supersónico cuando supera la barrera del sonido. Lo que ocurre es que eso ocurre con luz. Entonces se forma un cono de luz que se llama luz de tipo Cherenkov. Entonces nosotros los físicos tenemos distribuidos fotodetectores, que son unos aparatos que perciben esos fotones de la luz Cherenkov y lo amplifican por un proceso en el que hay unas láminas, el fotón choca contra la lámina, produce un electrón, por el fenómeno que se llama efecto fotoeléctrico, que es el que le dio el premio Nobel a Albert Einstein, y ese electrón se acelera por un campo eléctrico, choca contra la lámina, produce más electrones y produce una pequeña corriente de electrones que nos permite detectar fotones con una precisión realmente altísima. IceCube tiene 5.160 fotodetectores y están colgados unos cables que penetran en el hielo del cercano al polo sur en la Antártida, en una profundidad entre 1.450 y 2.450 metros. Se hace un tubo, una especie de pozo, se mete el cable, se rellena con agua, se deja que el agua se congele y ahí quedan los fotodetectores para detectar neutrinos. ¿Y esos neutrinos que estáis detectando los físicos tienen origen extraterrestre? Bueno, se ha dicho en la prensa, se ha utilizado la palabra extraterrestre. Sí, en principio habría que hablar de fuera del sistema solar. Los demás detectores de neutrinos que tenemos ahora mismo en el mundo, lo que están detectando fundamentalmente son o neutrinos producidos en la Tierra o neutrinos producidos en el Sol. Estos neutrinos a veces vienen en los rayos cósmicos, los neutrinos, y colisionan con las partículas que hay en la atmósfera y generan neutrinos que también detectamos, ¿no? Desde 1987, que se observaron los neutrinos de una explosión de supernova, la supernova 1987A, en una de las galaxias satélites de la Vía Láctea, la gran nube de Magallanes, desde 1987 no se habían observado neutrinos de los que estemos seguros que son neutrinos que provienen de fuera del sistema solar. Estos 28 neutrinos observados por IceCube podrían ser de origen de nuestra galaxia o incluso podrían ser de origen extragaláctico. Con Francis Román Villatoro, que nos acerca una vez más el mundo de los neutrinos. Fascinante aquí, a los rosos de los vientos. Un fuerte abrazo, Francis. Un abrazo, Bruno. En Onda Cero, la rosa de los vientos. El mundo del cómic. Por supuesto, desde Padilleros número 11, desde Salamanca, desde Sogún Salamanca. Raúl Sogún, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Raúl, no sé, ha mencionado la entrevista que hemos tenido anteriormente con Francisco Narla, estábamos hablando un poquito de cultura japonesa y nos hablaba del Sogún. Quizá es buena hora y buen momento este, ¿no?, para hablar un poquito de cuál es el origen de esa expresión, ese término, que tiene mucho que ver con el mundo de lo fantástico y de lo mágico en las culturas de Extremo Oriente. Sí, porque bueno, nosotros que siempre nos ha gustado toda esa cultura, todo ese feudalismo japonés, sobre todo en el siglo X, que quizá sea esa parte más mitad magia y mitad, un poquito cultura, honor, una serie de valores que siempre nos gustaron, y bueno, el nombre de Shogun viene heredado de este señor feudal japonés, que bueno, tenía su parte guerrera, tenía su parte luchadora, y a la vez tenía su parte de trabajo y su parte de intentar conseguir unificar territorios, que al final siempre se trata de unir a gente. Cuanta más gente estemos todos juntos, mejor. Bueno, pues si alguno de nuestros oyentes se preguntaban de dónde viene ese nombre, esta noche están resolviendo esa cuestión. De lo que no hay dudas es de el españolismo del siguiente de nuestro invitado, Paco Roca, porque suena muy, muy de aquí, ¿verdad? Es su nombre. Sí, la verdad es que es muy de aquí, es quizás uno de los autores que bueno, en esta generación va a marcar un antes y un después, porque ha conseguido crear un tipo de TVO que no solo es de entretenimiento, que siempre está bien, hay veces que hay que tener ese entretenimiento, ese desahogo, por decirlo así, mental. Sin embargo, Paco Roca ha conseguido unirlo a una historia y a una cosa que es los sentimientos, lo emocional. Cuando coges un TV de Paco Roca, disfrutas cada página y además consigues meterte dentro de ella, consigues sacarte del estado en el que estés y meterte tanto en la historia que eres uno de los personajes. Y en el caso que tenemos hoy en su nueva historia, incluso nos metemos en su propia persona, porque en Los Surcos del Azar Paco Roca se ha puesto como personaje que se ha dedicado a investigar qué pasó con los republicanos que fueron exiliados de España después de la Guerra Civil y que fueron a luchar contra el nazismo, y nos presentó una nueva obra que es una auténtica maravilla, se ha puesto ahí a la venta, es una auténtica gozada. Los Surcos del Azar, ese término tiene mucho que ver con una de las expresiones, uno de los versos de los poemas de Antonio Machado. Nos habla sobre ese momento tan importante de la historia de nuestro país, cuando muchos salieron, pero nos hemos quedado quizá un poquito en hablar sobre esa salida. Pero ¿qué pasó con ellos, no? ¿Qué fue de sus hijos? ¿Qué fue de sus nietos? ¿Qué fue de la gente? ¿Qué es lo que crearon posteriormente? Porque gran parte de ellos no han vuelto, siguen ahí, siguen haciendo una historia tanto aquí como allí, que es importante hablar sobre ellos y explicar un poquito sus condiciones de vida antes, durante y después, para conocer algo más sobre nuestro pasado y sobre nuestra historia, que es uno de los grandes intentos de Paco Roca, que hace 2-3 años fue ganador del Premio Nacional del Cómic. Exactamente, a través del personaje de Miguel Ruiz, que fue uno de los integrantes de la 9, que para nuestros siguientes se sitúen, fue una de las unidades que estuvo en la liberación de París en agosto del 44. Cuando entraron en París tenían en los tanques escritos cosas como Santander, como Quijote, que bueno, pues se pensaban que eran americanos con nombres excéntricos y resulta que eran españoles, ¿no? Además era muy interesante la historia que tuvieron, porque dentro de lo que son los regimientos aliados se los rifaban, ya que habían estado participando en una guerra, sabían lo que eran, entonces estaban mucho más preparados que, por ejemplo, ocurrió, ¿no?, con los franceses o los propios americanos. Cuando desembarcaban para situarlos, preferían tenerlos allí. Como comentabas, esa es la parte más bélica, ¿no? Esa es la parte del día a día dentro de la trinchera. Sin embargo, ¿qué pasó con ellos? Algunos se exiliaron más allá del charco. Sin embargo, los que se fueron a Francia crearon sus familias, se sentaron allí y quedó ese pozo de intentar volver algún día, pero bueno, una vez que tuvieron sus hijos, que tuvieron sus nietos, su vida está allí, intentaron, por decirlo así, camuflarse dentro del ambiente y bueno, pues a partir de una foto que estando en Francia descubrió Paco Roca, decidió investigar y decidió saber qué pasó con ellos. Estoy hablando con historiadores, incluso bueno, pues cuando tomas el TVO y lo lees con calma, ves todas las referencias históricas, banderas, guiños, incluso bueno, pues la documentación que ha tenido con historiadores franceses y profesores franceses, por lo que se comenta, se insinúa y se ve en las páginas, está llena de casi histerismo, ¿no? Del detalle más sutil está muy bien documentado. Y a la vez tiene esa parte pues más emocional. ¿Qué ocurría en las trincheras? ¿No? Como están cosas tan sumamente peregrinas como que los españoles, cuando capturaban a algún alemán, lo intercambiaban con los americanos para tener más revestimientos, tener sacos de arena para proteger los tanques, porque en aquella época eran bastante endebles. Sin embargo, los americanos eso les suponía a lo mejor un permiso de un par de días. ¿Cómo fue esa vida en las trincheras de unos españoles que tampoco tenían tan claro el por qué volvían a luchar después de que los hubieran echado de su propio país? Sí, eran republicanos, pero luchaban contra un régimen totalitario, ¿no? Entonces, es ese sentimiento de intentar liberar todo lo que les rodeaba, que los unió como familia, y bueno, pues muchos años después, aunque se separaran y se perdieran un poquito en el olvido, ahora Paco Roca quiere sacarlos a la luz y quiere mostrarnos la historia de los que se fueron y que, bueno, muchas veces quedan un poquito olvidados. Pues recordamos a estas personas que lucharon y que vivieron allí en un país extranjero y que, bueno, que son historias de exilio, de liberación, y que yo creo que Paco Roca ha hecho un trabajo excelente y que es bueno que lo conozcamos aquí también en España. Sí, porque bueno, siempre hay que descubrir autores y siempre hay que meterse dentro de las historias. Muchas veces es lo que comentamos, ¿no? Cuando un libro te apasiona, entras dentro de aquí. Aquí sirve como fundamento para que luego investiguemos, para que luego descubramos todas las historias que están saliendo a partir de aquí. Toda la documentación que está poniendo además Paco Roca en su página web es una auténtica delicia y que nadie debe perderse. Con Raúl Sogún, desde Sogún en Salamanca, en donde tienen este y otros muchos trabajos, pero hay que celebrar, por supuesto, la nueva novedad editorial, la nueva novela gráfica de Paco Roca, Los surcos del azar, el tema sobre el que hemos hablado esta noche con Raúl Sogún. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues ya son casi las 4 de la madrugada. Finalizamos esta primera entrega del fin de semana de La Rosa de los Vientos, que volveremos mañana, eso sí, con la tertulia, con noticias apasionantes a partir de las 2 de la madrugada, la 1 en la comunidad de Canaria, y mucha información y muchos datos que daros. Contaremos cosas que pasarán en el 2050, madre mía. Y por cierto, que muchísimas gracias a todos los que habéis participado, ¿eh? Que sé que os habéis quedado así con carita como, ¿qué pasa? ¿No hay hoy regalo? Pero que bueno, que va a haber dos el próximo. Pero muchas gracias a todos por participar, ¿eh?, en el programa, durante todas las horas del programa. Yo me voy poniendo las mallas, que nada nos dan la salida en la carrera, ponle freno. Sí, voy a correr con mallas, sí. Con A3 Media, por sí, el freno, sí, muy sí, bien. Sí, a correr un ratito, 10 kilómetros. Pero tú no llevas, ¿no? Pero lo de las mallas es para poner freno. O no. Porque no pone mucho freno eso. Bueno. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después llega el doctor Beltrán con Buenas Manos.